Pareces menos, sí. La verdad pareces menos. Muchas gracias. Sobre todo de espíritu, que es lo más importante. Sí, que lo más, que es lo único que cuenta. El colesterol también importa. Sí. ¿A qué cumpleaños te vas, Cabo? Cuando hoy decís, te vas a un cumpleaños de los 8, ahí en Flores. Ya que el justo me parece que tocaste la edad, creo que fue cumpleaños de 10 años. Uh-huh. Antes no toqué la edad, te dije a los 8. No, no, pero creo, no sé si fue a los 8 o a los 10, pero lo primero que pensé fueron los 8. Y yo, como cumplía 10 de enero, me hacían un cumpleaños durante el año. Mi fecha ficticia había elegido 30 de octubre. La de Maradona y los mellizos Soriano. Exactamente, por los mellizos Soriano lo elijo. Y me esguinzo, tipo, 10 días antes del cumpleaños, no. Estoy con yeso. Y se jugaba, ya estaba todo armado. ¿Iban a ir a jugar a la pelota? Jugábamos a la pelota, pues se hacían en el colegio los cumpleaños, que eran los más divertidos, en el buffet del colegio, patio para todo el mundo, y patio. ¿Invitabas a las nenas o no? No había nenas en el colegio. Por eso éramos tan amigos. Y en el partido de fútbol, atajo, no me queda otra. Penal, atajo el penal. El que el patea, éramos chicos. No es que me tiró la pelota para que... No, él quería hacer el gol. Que somos chicos. Que le chicos. El llegue, eso, el, cumpleaños. No, nada. Me tiro hacia... Olvidando que soy zurdo, y que el zurdo se tira mejor hacia la derecha, ajá, me juego todo a la derecha y la atajo con la mano, con la derecha, junto al palo. Y estalló todo el mundo. Estalló todo el mundo. Hermoso. Porque eso es, ahí está, era la final del mundial. Si vos decís qué es la felicidad para vos, es eso, ese segundo. Haber atajado ese penal. Ese segundo. Había un chiste de Quino, que muchas veces lo recordó el Toti Iglesias, que era, se dibujaba en el cielo, un jugador pidiéndole a Dios por favor abajo un estadio gritando, y había hecho el gol el delantero, y el delantero estaba pidiendo a Dios por favor que esto dure para siempre. Lindo chiste. Lindo chiste. Es que no es un chiste, en realidad. Es que no es un chiste. No es un chiste. ¿Quién crees que dure para siempre? De vos, Eduardo. Esa alegría, ¿no? Ese momento, ese gol, ese... No, pero es imposible. Esa pelota tapada. A lo mejor lo lindo de eso también, que no dura para siempre. Es la fugacidad. Sí, es la flecha en el aire. Claro. La felicidad es la flecha en el aire cuando en el blanco se terminó, ¿no? Pegó melazo. Hermoso, ¿eh? Vamos. Realmente... Qué lindo penal. Sí. ¿Te acordás el nombre del que te pateó el penal? Ya que no lo recuerdo. Pensaba, ¿eh? Buscalo en Facebook. Creo que Gustavo Tunesi. Creo que Gustavo Tunesi. Tunesi fue. Le pegaba muy fuerte la pelota. La tenés muy... adentro, Tunesi. Muy fuerte la pelota. La fuera, Tunesi. Gustavo Tunesi le pegaba muy fuerte la pelota. Ve malograda su carrera futbolística por... las rodillas. Le jugaron una mala pasada a sus dos rodillas. Uno de los que... El que más cerca estuvo para jugar es un compañero mío que se llamaba de primario, Gonzalo Castro, que creo que alternó en tercera de San Lorenzo. Gonzalo Castro. Gonzalo Castro, Gonzalo Castro, defensor. En el colegio tenía, estaba el equipo azul y el equipo amarillo. El amarillo eran los que jugaban mejor y en el azul eran más los que jugaban mal. Y claramente había que elegir entre suplente el amarillo o titular en el azul. Titular en el azul. Toda no hay vida. Nada para pensar. Toda la vida. Y alternar, titular alternado en el azul. Exacto. ¿Cómo se va todo el fútbol? De cualquier manera. Uh-huh. Tratamos de vincular algo con una emoción de cumpleaños y hay sequía de fútbol. No, porque fue un cumpleaños, no es que se fue al fútbol. En nuestra infancia fue importante. Sí. Y Cabo lo ve como... Seba me preguntó un cumpleaños. Claro. Otro cumpleaños que pasó una cosa muy divertida. Fue un año que vinieron todos mis amigos a casa. Y uno pateó un córner. No. Y era una época que yo me dedicaba a... era supervisor de promotoras. Qué laburo de mierda. Para... No, ahora contanos de qué laburaba. Supervisor de promotora. ¿Cómo dejas ese trabajo? ¿Cómo largo? No entiendo. Y era una catarba impresionante. Y vinieron todos de novio. Yo no avisé. Vinieron con María Laura y no avisé. Y estaban todos de novio y me encerraron en un baño a cagarme a trompadas. ¡No! Me comí una tunda de 6 pibes adentro de un baño en mi casa. ¿Todo fue con las novias? Sí, todo fue con las novias. Y entraron unas máquinas. Eran promotoras de los cigarrillos. Me vinieron en calza, le dijiste vos. No, me vinieron en calza. ¿Qué te hicieron para el cumpleaños? Cuando era chico, mi tío Carlitos era el que mejor regalo me hacía. General era plata y era muy generoso, así que hacía una diferencia. Que estaba buena. Que estaba buenísimo. ¿Y qué te comprabas con esa plata? Porque queremos ahorraba y eran. Yo de chico. Viajes. No, cuando era chico, una vez para mi comunión, me dieron 300. Junté $300. Mucha plata. Que a lo largo de lo que pasó en la Argentina, la situación económica. $300 pasaron de no ser nada, de comprarme una bici. Hoy lo vendés si tenés. No, pero hubo un momento que con $300. Comprabas una bici, en un momento me dijo que me compré un terreno. Igual, ajá, lo gasté 500 veces y yo siempre decía, porque acá quería algo y mi hija no me quería comprar, bueno, sacalo mis dólares. Y yo lo compré un dólar de tener, $310. Claro. Y sí. Sacalo. Me quedaba. Y sí. Y los padres. ¿Y algún día agarraste esos $300? No, nunca lo tuve. Es como la guita de internet. No, no es tuyo. La canción de los chicos no es de los chicos. Claro. Los padres manotean todo el tiempo la canción. ¿Yo te la guardo? Sí. Preguntale a Macul Kulki. Preguntale a Gary Coleman. ¿Cómo le preguntan? No, Gary, lamentablemente ya no le podemos preguntar. Falleció. Sí. ¿Gary Coleman murió? Sí. ¿Gary Coleman murió? No, ese Gary Lineker. No, Lineker vive. Coleman no. Coleman murió. Ellos tres murieron todos. Y Filidromo murió. No, Willis no. ¿Willy no muere? No, está preso. Algo el de Frickson. Richard y vive. Richard Coleman. Pero me decís Coleman. Coleman yo lo tengo a ese. Dana Plato era la chica. Dana Plato. Que muere y hace una película lésbica. Sí. Antes de alto contenido erótico, no pornográfica. Y la película también se llamaba Different Strokes. Sí. Muy buena idea. Sí, porque Strokes es acariciar. Sí, claro. Acariciar. Hay una escena de sentada de rodilla con una chica y se dan besos. Solo eso, papá. ¿Solo eso? Me lo contaron. ¿Y la peli de Yuya la viste? Está bien, está en un, se le ven los pechos y después está con un chico menor de edad. Está con un chico menor de edad en la cama. La vi porque es periodista. No, ¿Kindergarten? ¿Viste Kindergarten? No. Cabo. Oh, ¿qué? El género de cine que más viste. Amor. Oh. Comedia romántica por ahí. ¿Sí? Pero el amor está en todos lados. Mirá cómo no quiebra la cara. No quiebra la cara cuando lo dice. Yo le creo, perdóname. ¿Ves? Esto es creer en la mina. Es la verdad. Es un genio. Es un genio porque está diciendo la verdad. Sí, te admiro mucho. Estoy diciendo la verdad. Amor, lo dijiste sin pensar rápido. No quebraste, Julieta. ¿Por qué no mentí? Light to me no miró para ningún lado. Nada, firme, firme. Amor, sí, sin duda. Amor incluye comedia romántica y drama, las dos cosas. No, no, está bien, pero dijo amor. Y no es que dudó, no. Amor. Y Julieta le creyó que es la mina más escéptica que conozco con la vida. ¿Sí? Tal vez porque le mintieron demasiado. Oh, yo me voy a poner a llorar. Mi mejor cumpleaños fue una vez que me patearon un centro. ¿Y lo cabeceás? Obvio. ¿Sí? ¿Al primer palo? ¿Para abajo? Con los ojos cerrados, lo único. No sé para dónde va. ¿En qué medio que lo deja? ¿En el fútbol, Juli? ¿En el fútbol? Sí, fútbol. ¿En el fútbol? Sí. Viendo, haciendo árbitro o algo. No, no, no, pero jugando para un equipo. Sí. ¿En qué puesto crees que serías buena? En uno de los que están más tiempo parados, sin correr toda la cancha. Arquero. Sí, arquero no, tiene que ser. No, no, y no. Irremediablemente. No, los jugadores cobardes. Si no, de nueve. No, nueve de los que están parados esperando que le den el pase justo. Claro. La altura la tiene. Altura también. Batistuta. No, no, Bati Correa. Más Palermo, más Palermo. Más Palermo. Más Palermo, sí. Claro, punta de lanza. Más Riquelme. ¿A qué te suena punta de lanza? Punta de lanza, sí. Así como hacha y tiza. Eso, exactamente. Me creo que Willy está en libertad. Con la pulsera en el tobillo, pero en libertad. Qué bueno, nos alegramos. Dale un beso. No corrió la misma suerte nuestro Willy Vernáculo, Siracusa. Siracusa. Siracusa que fue. No, nuestro Willy Vernáculo era Tamayo. Cirilo. Sí. No, pero Cirilo no murió. Hay uno que murió, Cirilo Siracusa. Partió. Siracusa murió. No, no, no, Siracusa me parece que vivió Siracusa. Siracusa terminó matando 2012, gente. En este 2012 que terminó. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. ¿Cuándo es? Chicos, en este 2012 que terminó. Sí, se vi. Un día en la apertura de famosos, llama a Carola. Carola de señorita maestra. ¡Carola! Rubia. Sí. No, Carola. Una gordita. Comía sándwiches. No seas así, Miche, seca. Bueno, sí. Estaba más linda Telvina. Bueno. Que se llamaba el sándwich de milanesa. Claro, no, de jamón y queso. De jamón y queso. El pebete. Sí. Y Carola dice, digo, te seguís viendo con los chicos, dice... Palmiro dijo un día que me iba a llamar y no me llamó. Bueno. Llama a Palmiro al toque. O lo llamamos nosotros. No, no, llamó a Apertura de Famosos. ¿Y qué le dijo? Y se cruzaron y prometieron generar ahí un vínculo. Qué lindo. Entonces Ara armó una mesa de señorita maestra. ¿Sí? Con, no, Araduc. Ah. De Palmiro. Sí. Carola. Etelvina. Gloria Carrás. Sí, claro. Meche. Sí, y Meche. Y, ¿cómo se llama? Y Efraín. Efraín. Muy bien. Solo vino Gloria Carrás. No, me... Y ella nerviosa viene a decir quiénes irán. Le, Cristina de Mercier, no, ¿no? Vino solo ella. No, no, me jodas. Vino la que mejor le fue, básicamente. Claro. Después. Parecía una joda. Sí. Claro. Vino a enrostrárselo a todos los demás, decís vos. Y los demás no querían ver ese éxito. Claro. Qué terrible. Qué divertido. ¿Cómo le fue? No. Aparte, no, todos hubieran dicho, che, la única que no va a venir es Gloria Carrá. Claro. Y vino Gloria Carrá. Ahí está. Eso es ser gente. Eso es ser gente, no caras. Y además estaba peleada con Metro y Medio, Gloria Carrá. ¿Todos estamos enamorados de Gloria Carrá? ¿De niños? De alguna manera, sí. Sí, u otra. Yo más de grande. La actriz que más... Ah, que más perdió la virginidad en ficción. Sí, absolutamente. Sí. La más embarazada en las novelas, Gloria Carrá. Sí. Escúchame, ¿por qué estaba peleada con Metro y Medio? Porque siempre que la llamábamos decía, uy, no puedo salir, nos cortaba el aire. No, es que esa es muy basta. Yo entro a ver una película, decía, dale. Me va, justo me van a hacer algo hacía la porno. Publicidad de Magiclick 104 años, de chiquitito. No la vi esa. ¿Sí? Se llama Copeland antes de Señorita Maestra. Hay una marca de lácteos que hace un comercial con Araceli y la hija. Y nosotros aplaudimos la idea. Las dos acá. Tomando están muy bien. Leche en sí. Un vaso. Así como lo decís. Me sumo al aplauso. Sobre todo porque lo dijiste muy bien. ¿Por qué? A mí no dice nada. Claro. ¿Cómo no dice nada? Me parece que es una gran idea. Está perfecto lo que hacen. Igual me calienta mucho más la del Suar Consejo. Pues me imagino la reunión de creativos todos con... Pensando leche, ¿qué podemos tener? Leche. Te lo imaginás porque vos estuviste en esa reunión. Sí. Por eso. Escuchaste. No. Ahora salí la hija. No. Ja. Pongámosle en serio. Sí, y salió. Empezó como joda, ¿no? Empezó como una joda. Claro. Empezó como joda y salió. Como pero si está bien. Como si tiraron nuestros nombres para hacer radio alguna vez. Y quedamos. En joda. Sí. Eso. Jodas que quedaron. Sí. Era una sección. ¿Te acuerdas cuando llamó Matías? Se va. Sí, me acuerdo. Yo estaba en un casamiento, me llamó Gabriel Schultz. A mí también me llamó Gaby. Y me dijo... Se va Juan Pablo. Se va Juan Pablo. Se va Juan Pablo. Y yo le digo, ¿y? Yo también le dije, ¿qué crees que haga? ¿Un sábado a la tarde? No, juntémonos y nos juntamos los Matías. No, Y Seba no quiso. No quiso ser basta. No quisiste ser basta. No lo dejaron venir. No me dejaron venir. En el tren Urquiza, más o menos, iría por Lynch parada, porque no te sentabas nunca agarrada de la argolla. Con todo respeto. Julieta. ¿Cómo se llama eso? Parada. Agarrada. El pasamano. El pasamano. Bueno, eso no se me hace. Bueno, así parada. ¿De la argolla? Caminar, bueno, en el... Alta la señora. Era alta la señora. Diciendo, qué alegría trabajar en radio siendo tan joven con estos dulces 21, ¿tendría? Qué bueno va a trabajar con mi compañero ahora. ¿Qué hora serán? Las 9. Qué lindo, ya llegó a la radio, teléfono. Seba. ¿Y Seba qué dice? ¿Qué te dije? No me acuerdo. ¿Ya le decías jirafa? No, jirafa. Pero gorda sí me decía. Gorda. Parada, sentante. Porque estaba gorda, Me parece que me voy. Después te confirmo bien, pero me están tirando una onda para ir a metro. Está exagerando. Sí, es que le creo. Me parece que me voy, La lágrima, no me acuerdo si era este ojo o este primero. No, está exagerando. No le crees feliz, nada. Aparte, un momento de y esplendor. Aparte, llegar a la radio y todas las negociaciones, ¿entendés? Telefónica, claro. Llamado, salía, no estaba ahí. Al final me quedo, me dijo un día. Sí, yo, bueno. ¿Qué fue? ¿2004? ¿Inicio de 2004? Puede ser, no me acuerdo. Ah, vine yo. Ese año vine yo al final. No, pero no sé qué estabas haciendo vos en ese momento. Estaba... ¿No fue 2004? ¿En Lima? Si se fue Juan Pablo fue 2000... No. ¿Qué estabas haciendo vos? Por ahí Lima. No tengo ni idea. Por ahí estabas haciendo... Díganme qué año fue, yo les puedo decir. Pero si era 2004, fue el último año que hice Basta. 2004. Y bueno, hice Basta con él. Basta para mí, Basta para vos, Basta para vos. El tema era así. No, era antes. Vos ya estabas al aire. 2005. Y había que incorporar gente... Entonces cuando yo me fui. Él estaba en Kabul. No, vos no estabas. Bueno, es una charla de geriátrica. No, fue antes. Pero pará, boludo, fue antes. Pará, Julieta. Juan Pablo hizo 2 años. Basta cuando arrancó. 2001-2002. Hizo la colimba a los 18. Pará, te saco la cuenta. No, basta, entramos en el año 12. Sí. Este es el 12. Qué triste. Qué triste decadencia todo. Entonces está bien lo que digo. 2001 y 2002. Bueno, ahí en el 2002 fue. 2002, no. 2002, Juan Pablo se va al Mundial de Corea y Japón, ahí vengo yo un mes. Eso me acuerdo. Estamos con cucuruchos en la frente también. Empezamos en 2003. En abril 2003. Perfecto. Abril 2003 fue esto. No, 2004. Arrancamos en mayo con el 2003. ¿No? 2004, yo estaba en Indomables, me acuerdo porque fui al casamiento de un compañero de Indomables. Tiene que ser 2004. Claro, fue 2004. Fue 2004. O 2005. Y ahí vengo yo, que la rompemos. Sí. Después vino un día Ripoll a la radio. Estamos más viejos que el atardecer. Claro. Yo 2003 hice Mondo Beat con Zucker a la noche en metro también. Estamos hablando de 2004 en adelante. Exacto. Sí, 2004. Fue 2004. Vale. Feliz cumpleaños, Cabito. ¿Sabes qué? Gracias. Feliz cumpleaños. Este aplauso para mí. Que cumpla 1043. Te queremos. Hasta mañana. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1 Sonido Urbano. Metro y medio en la sintonía de la semana. Nos desayunamos con la siguiente noticia. La presidenta hablará por cadena nacional a las 19. Encabezará un acto en Casa Rosada que será transmitido por cadena nacional. La ceremonia encabezará la mandataria. Quiero que nos nombre, nada más que eso. Saludo a los chicos de Metro y Medio, siempre por aguantar los trapos. Sí, pensemos también, a mí me parece bien que nos pongamos en víctima, porque esto no es víctima, es la realidad. Siempre nos toca a nosotros la cadena. Pero más allá de eso, Jirafa, hay muchos programas que hasta ahora sufren lo mismo. Obviamente. Pero ¿qué pasa? Estoy seguro, y lo firmaría ya, que a los que más nos gusta hablar es a nosotros, de las radios. De la vida, pensé yo. No, de la vida no. Tal vez vos sí. A mí no tanto en la vida, pero en la radio, los que más nos gusta hablar somos nosotros. Somos nosotros. Por lo tanto, somos los más perju. Somos los más perju. Sí. Por ahí... Ah, te quería decir algo, pero que no se escucha al aire. Ah, bueno. Pero... Bueno, no importa. No, decímelo, no, decímelo. Te iba a decir recién en la TAN, sino... ¿Qué? Pará, que ver, corte levanta. Nachito. Está bien, está bien. Me parece eso de... Está bien, llamar la atención me parece bien. Ahora, rogarnos al aire me parece muy zarpado. No, jamás. Jamás hubiera esperado eso de vos. Bueno, ¿cómo andás? Ando bien, ando bien. Estaba pensando en estos días, nosotros somos... Un amor. No, pirata. Vamos, somos del grado A. Sí. ¿Del grado A? Yo no, del séptimo, así, sí. B. Uy, yo era del A. Primero B. Bueno, no importa, yo era del A. Me parece que es mejor el B. Igual. Para mí también. Eso te la reconozco. Okay. Íbamos a la mañana, que es mucho mejor que la tarde. A pesar de que nos quejábamos, que yo me cepillaba los dientes diciendo la siesta, que voy a dormir hoy. Mucho mejor. Mucho mejor. Si vas a la tarde, perdiste todo el día, porque la mañana no la llegás a vivir. Cuando volvés ya es de noche, la mañana es mucho mejor Les que la pasó tarde. Pasó la infancia más sin pena ni gloria a los que fueron a la tarde. Sí, no, la tarde no está bueno. No. Ir al mediodía, al colegio, es rarísimo. No, después de comer. Sí, no, no existe. ¿Cómo después de comer? Igual, más allá de eso, hay una diferencia... Aún más notable, me parece a mí. ¿Qué? Está mal dicho, aún más. Es una redundancia. Más, no sé si aún más notoria. Tal vez. Los que fueron media escolaridad y los que fueron escolaridad completa. Sí. Los que no se los bancaban en la casa, básicamente. O tomaron... Hoy me parece que ya todos van a escolaridad completa. Que ya nadie se banca a los pibes. Puede ser eso. ¿Por qué no? Los padres todos trabajan, tal vez estamos más ocupados, no sabemos bien por qué. Yo fui a jornada, mitad de jornada. Claro. ¿Vos también? Obvio. A las, en la primaria, a las 12 y 5 estaba en mi casa. Mirá vos. Un poco yo estoy contento de que haya sido así y un poco no. Oh, pero me parece re fácil de cambiar de opinión. Sí, muy fácil. Muy fácil. Aguantar. Después tenía gimnasia a la tarde o algún taller. En el secundario. En la primaria no. En la primaria volví al 12 y 20 estaba en mi casa. 12 y 20, ponele. Claro. Y en el secundario tenía gimnasia a la tarde. Computación a la tarde. Y a veces tenía séptima, que me quedaba una hora más. Sí, yo lo más tarde que salía en la secundaria era a las 14 y 5, que igual era un montón. Era mucho. Desde las 7 y cuarto. Claro, y claro que era mucho, sí. Bueno, por ahí a las 7 volví a gimnasio. Pero a haber ido al colegio solo a la mañana, me parece que de grande nos hace vagos un poco. Puede ser. Nos hace vagos. Y a la vez me parece que el que fue mañana y tarde al colegio y que tenía ping pong, computación, inglés, francés, danza, jazz. También puede ser un hippie porque le quemaron la gorra de chico. Para mí es un hiperkinético de grande. Y no acepta el silencio, no acepta el vacío. Pero eso sos vos, y no acepta... solo medio turno. Yo no soy eso. Sos un poco hiperkinético. No. Bueno, entonces no te conozco. Tal vez es eso. Puede ser. Tal vez es eso. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir ahora. No, que por ahí somos un poco vagos los que hicimos solo medio turno. Eso es lo que pienso, que somos un poco vagos. Eso es todo lo que tenía para decir hoy, así que les agradezco. Pero mucha diferencia, mucha diferencia. Yo me acuerdo, íbamos a entrenar a la tarde y un micro nos pasaba a buscar a cada uno. Había como cinco paradas, ponele. Camargo y Serrano, otra en La Paternal, cosas, otra en Villurquiza, por esas cosas. Entonces estaban los que venían directo del colegio y los que ya habíamos vivido la tarde libre. Claro. Gran diferencia. Sí. Y yo decía, estos chicos se van de su casa a la mañana a las 7:30 y volvían a las 9 ese día, por ejemplo. No está bueno para mí. No sé qué haré yo con mis hijos, pero no está bueno. Para mí tampoco. Porque tienen una vida social activa, son, pero y escuchá está bueno esto, estar en tu casa también. Escuchá esto, en ese momento no había celular. Claro. Entonces los padres sabían que salían del colegio y había un micro que los pasaba a buscar, los llevaba al Parque Sarmiento y después volvían a su casa sin celular. Y se podía vivir. Asumo que se corte la pera, ahí te llamaban. Ahí te llamaban. Si no se cortaba la pera, del Parque Sarmiento era imposible llamarlo. Se cortaba la pera. Y ahí te la volví a dire. Sí, aparecía. Te lo traían cocido al pibe. Te lo traían cocido. Eso es verdad. O te llamaban del hospital. Sí. Y te agarraba un miedo. Oh, yo me acuerdo una vez. No me, sí, ya me acuerdo que pibe, no lo voy a nombrar. La madre llamando a la casa de todos los chicos porque el pibe no había vuelto. Oh, no había vuelto, pero... no había vuelto. La eso es desesperación. Para que todavía no te conté el final, no hagas chistes porque puede ser trágico. Perdón. Puede ser trágico. Yo me acuerdo, los viernes volví a entrenar, veíamos 6 para triunfar. Sí. Con Héctor Larrea. Sí. Programón. Sí. Programón. Sí. Se comía pizza. Sí. Eso era a las 9. Sí. Me bañaba después de comer. Era un chico, 10 años. Sí, o sea. Obvio. 10:30, 11, llama la mamá de este chico a casa, que no era muy amigo mío. ¿De la noche? De la noche, 10:30. Hola. ¿Cuántos años? ¿La mamá? Vos. 11. Vos 11, Pero la mamá tal vez tenía 45, lo que voy a tener. Con toda la furia. Con toda la furia. Bueno. ¿Está ahí Estevitan? Por ejemplo. ¿Dónde está Esteban? No, acá no está. Yo no era muy amigo de Esteban. Claro. La madre ya había llamado a los más amigos y de Esteban. Y por ahí Marta te decía, pensá, ¿quién se puede más llamar, Sebastián? Sí, bueno, había una lista, llamó a todos. Y empezaba después hospitales, comisarías, Esteban no aparecía. Esteban se había tomado el bondi equivocado, el pelotudo. Qué gilazo, por favor. El micro de entrenar nos dejaba en un lugar, casi todos nos dejaba. El micro venía por Corrientes y todos vivíamos más o menos cerca, todos los rusos. Sí. Y Esteban era el que vivía lejos, que no se llamaba Esteban. No, lo protegemos. Lo estoy protegiendo. Y Esteban se tenía que tomar, ponele. Llegó el Maccabi. Ponele, el 71 para un lado, se lo tomó para el otro. Qué gilazo. Y veía que no llegaba su parada. Terminal. Y llega a la terminal. ¿Y? Y le pregunta, señor, ¿Karen Corrientes? No, pibe. Eso es feo. Se paró cero. Cuando el que le preguntás te goza, porque te carga, decís, che, Triunvirato y Avenida Los Incas. No, pibe. No me presentes el mal panorama. Decime qué me está pasando. ¿Dónde tenés que ir? Triunvirato y Avenida Los Incas. No, pero estás malísimo. No, pero no me digas eso. Ayúdame. No. Ayúdame en este momento. No. Necesito que me ayudes. Olvídate. No llegás más. No. ¿Cuándo cumplís años? El 23 de mayo. Llegás después. Bien. Y este chico, bueno, ahí se tomó el bondi de vuelta. ¿Por qué no llamó a la mamá en la terminal? Tal vez llamó la terminal. No me acuerdo. Tanto no me acuerdo. Pobre. Pero se tomó el de vuelta. Y por ahí encima tuvo tanta mala suerte que llegó y lo fajaron. No. ¿Por qué no me avisaste? Bueno, no se sabe. Hay mucha gente que faja de susto. Ajá. De que lo ve bien y le da una cachetada. Fíjate que en los noticieros, en 9 Diario, cuando se perdía un pibe, un pibe se iba de la casa, aparecía la mamá diciendo... Julietita, no te voy a pegar si vos ves. Claro. Decían eso, como diciendo te fajé antes. Sí. Después está la otra que dice que esté bien, así lo reviento. Desesperación. Bueno, eso te pasa cuando alguien llega tarde, que decís, por un lado decís que le haya pasado algo, que argumente esta impuntualidad. Que a la vez no. Que no le haya pasado nada. Pero si no le pasó nada, sentí que te está gozando. Que te hizo ir al Pepe. Qué feo cuando juntás bronca, que alguien llega tarde, juntás bronca. Llega y te hace un chiste y te sacó del clima de no. Sí. Y decís, ¿qué hago con todo esto ahora? Quiero estar enojado. Claro. Y no podés estar enojado. Sí. Horrible. Horrible. Ya llamó al mozo, pidió bueno, algo. Un director de cine me contó que un actor es así. Que hace todo mal durante la película. Que vos le decís, che, actor, ahora tenés que decir, la hoja está muy blanca. Y dice, el papel está muy verde. Y lo quieren cagar a trompada. Sí. Lo quieren cagar a trompada. Sí, ya sé quién es. ¿Sí? Sí. Bueno, terminan de grabar. Y lo quiere matar. Sí. Y van a comer y empieza a hacer chistes y se compra a todos así. Sí. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, entonces, Esteban llegó a la casa tardísimo. Llegó, sí. Creo que nunca me perdí. Yo me perdí. ¿Sí? En la Feria de la Moda, en la rural. Nunca fui a la Feria de la Moda, por eso. No sé, me llevaron, yo no me acuerdo, me cuenta mi mamá. Ajá. Que fue a la puerta y le dijo al policía: señor, ¿no vio una chica de dos colitas que usted dijo qué linda cuando entró? La cantidad de chicas que le digo eso. Linda. Tiene 3 años, tendría yo. Ajá. Y me llevaron a informes. Ajá. Y ahí me buscaron. Y qué después angustia, me perdí en San Bernardo. Fui a buscar agua al mar y no entiendo ese fenómeno que nos explique un científico por qué te lleva el agua. El mar argentino. Con lo que pesa uno. Salí de San Bernardo, estás en Mar del Plata. ¿Entendés que es una locura? Es una locura. Bueno, fui a buscar ahí, jugué un poquito en la orilla y me llevó a otra playa. Irresponsables tus padres también, ¿eh? Mi mamá escucha que aplauden y hace, pobre, una nena se habrá perdido. Abre los ojos y era yo. Mirá vos. Arriba un pelado, alto así, viste, te hacían cococho. Oh, si es alto así, tal vez era alto como yo. Claro, pero hoy por ahí no te hacen cococho. Sí, para mí sí, ¿eh? ¿Te hacen cococho, un desconocido? A mí sigue eso. Bueno. Lo vamos a ver mañana que estamos en Mar del Plata. Sí, ojalá se pierda alguien. No. Es una angustia, ¿eh? Y la playa tiene algo feo, que no tiene una estructura para buscar. Es un desierto la playa. Claro, no tiene límites. Es un desierto y encima el mar. Sí. No, es horrible. Pero no entiendo eso porque te lleva la corriente. El agua, ¿cómo puede hacer más presión que tu cuerpo apoyado en la tierra? Ah, claro. No, estoy pensando, ¿eh? No, estás entrando a la computadora. Carajo. Ahora estás pensando. Estoy pensando. Bueno, quiero que lo averigües de acá a las 9. Bueno, voy a averiguar. ¿Está bien? Sí. Bueno. Quiero llamar a la señorita Denise Skurnik al micrófono de Metro y Medio, por favor. ¿Qué se mandó? ¿Qué se mandó? Que aparezca en este momento Denise Skurnik. Es la integrante de Metro y Medio más nueva. Sí. La que última entró. Hace un año exactamente. Siéntate, por favor, Denise. Hace un año yo la llamaba a Denise. Tratemos de copiar aquella charla, Denise. Te suena el teléfono. Vale. ¿Hola? ¿Denise? Sí, sí, ella habla. Seba, ¿qué haces? ¿Ves? Ni me dejó. Claro. Bien. Che, te cuento. Vi que mandaste mails, que no querés ser más la secretaria de Lete porque no lo aguantás más. Uh-huh. Y que medio te acosó y todo eso. Vi todo ese quilombo. Escúchame, y sé que tenías ganas de laburar en algún programa de la radio. A nosotros nos está faltando una mina. Uh-huh. Un poco accesible. Y mira, yo la verdad que quería estar en Perros de la Calle. Pero sí, si no lo sé, otra... lo sé, pero Arti está repleto de mina. Viste, bueno. Está Curni, está Jimena Blisniu, que está la Cayetina, la Gallega. Nosotros tenemos a Julieta, estamos cansados de darle a Julieta. Desvencijada, sí, todo sí. Lo dijiste. Está desvencijada. Está. Cumple 30 este año. Vos sos una pendejita, así que. Hay que hacer recambio. Y lo tenemos a Radu que está hirviendo. Y me puedo sacrificar por un equipo y por mi trabajo. Podría ser, ¿eh? Dale. En ruso. Y Denise ruso. Me dijo... ¿Qué te dijo? Hace un año exactamente. Es un gran regalo para mi cumpleaños. ¡Porque ¡Mira! Hoy cumpleaños, cumpleaños! De Ofendenos y humillanos diciéndonos cuántos años tenés. ¿Cuánto cumplís? Cumplo 24 años. ¡No! No puede ser. Yo no puedo encarar así el día ahora. ¿Vos cuántos tenés, jirafa? 3-0. Oh. El vino sanjuanino. Nació en el 89, esta chica. No tiene Nació sentido. En el 89. No, no tiene. Bien. ¿Entendés que este año o el otro pierde la virginidad? Seguro, seguro, seguro. Seguro. O sea, peinate las cejas, abuelo, que se está enrulo ahí. Sí. Ahí va. ¿Entendés que le llevo 15 años? Que trabajo con una chica a la que le llevo 15 años. No vio a Maradona jugar, por favor. ¿No lo vio? No lo digas. No lo vio, lo dijiste vos. Pero no lo vio. Sí, no lo vio. Rion, ¿cómo le va, Rion? Naciste en el 84, en el 89. Qué boludez. Sí. Por favor. Cuando yo estaba escribiendo una carta a Goicochea, ella estaba buscando el chupete que por ahí se le cayó atrás de un sillón. En el 89. Y ya es licenciada. Y ya es publicista y no sé cuántas cosas más. Tiene. Sí. Dos títulos. Y por casa, zapatero. Zapatero, bueno, un terciario, dale. Arañí un terciario, dale. No, está bien, por casa yo te digo. Ah, yo pensé que mi casa. No, la mía. Tenés, ¿qué planes tenés para este año? Metas. ¿Casarte? No. No. No, no, no, no. Soy joven, te dije. Quiero terminar de bajarme a todos los de metro y medio. Ajá. Bien. Sí, sí, me parece que. Bien. Quiero complementar con el equipo. Bien. Y creo que quiero comer mucho chocolate. Bien, Martín. Bien. Me gustan esas metas. Me hubiera gustado hacerle una sorpresa al aire. A Denise, como sacarle al ídolo de su infancia, sacar a su actor favorito. No tiene. Al gran rabino. No tiene. No. No tiene. No tenés ídolos, ¿verdad? Carezco totalmente de ídolos y gente que me guíe en la vida. ¿Musical? ¿Algún...? No. No. No. ¿Algún actor? ¿Algo? ¿Tom Geiger, que vos hablaste con él? ¿Tenés acceso? Es amigo, Tom. Tenés, pero ¿alguien qué actor te gustaba cuando eras chica? Creo que más como... chica. No, no sé, Yuya. No, no me preguntes, afirmá. No, no tengo idea. Pero no había un... No tenías un ídolo, nada. Alguien que te gustara. No sé, en mi época era Brigada Cola, pero en la tuya... No, porque no me dejaban ver Chiquititas y se acabaron los programas para mí. Nada. ¿Y corcho de Chiquitita? No. Qué raro, ¿tenías algún póster en tu pieza de...? No, nunca. No jugaba con Barbies, no. ¿Y qué te gustaba? ¿De chocolate? Chiquita. Sí. Chocolate me gustó de siempre. Y hacía... ¿Verano del 98? Nah, hacía gimnasia. Eso me gustaba. Rarísima la piba. Sí. ¿Y Nadia Comaneci? No, ¿cómo se llama? Nadia Comaneci, sí. Nadia la Comaneci. No, no, era... No era Nadia Comaneci la que quería decir. Javier te dice, feliz cumple, hermana. Ah, mi hermana. Me imaginé. Bueno, una ídola del hermano, ¿sabes? Ahí está. Ahí va. Bueno, Denis, no te trajimos regalos, pero ya van a aparecer. A la Duque es tu regalo. Ay, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Sí, sí. Rompe, que es suerte. ¿Querés confesar lo que confesaste fuera de aire hoy? Te dejo. No, yo no lo voy a decir. Ah. Yo no lo voy a decir. Yo voy a respetar tu intimidad. Si vos querés contarlo, lo contás. Si no, sí, no. Tiene 24. Esto es un pervertido, ¿eh? Pero si estoy diciendo, si ella lo quiere contar. ¿La llamaste a los 21? ¿Llamaste a una chica de 22 años cumpliendo 23? Para decirle, ah, estás muy necesitada de trabajo. Sí. Yo le meto una denuncia. Denis, nunca te pregunté qué cambios le harías a Metro y Medio. Si tuvieras que sacar una sección, si tuvieras que sacar una persona. Un personaje, dos claro. Personas. Sí. ¿A quién te gustaría ponerle pelo a algunos. Claro. Sacarle altura a otra. Sí. Que se deje de hablar de cierto equipo de fútbol. Ajá. Que se deje de... Me parece que Metro y Medio está perfecto como está. Mucho. No tocaría nada. Claro. ¿Tu sección favorita cuál es? El curso de anteayuda. Mira. Justo ahí. Ya sabemos a quién le se va a bajar próximamente. Sí. ¿Y la sección que menos te gusta? Muy buena. La Constitución, pero ya no la hacemos más. Gracias, Denis. Gracias, Denis. Porque es la chica más inconstitucional de la radio por escándalo. ¿No? Felicidades, Denis. Por escándalo. Qué bien. Ay, lo que te tuve que convencer para meter otra mina en el staff. Sí, lo no, que costó. No me pediste autorización. Llamarte. Sí, no me hablaste tres semanas. No, tres semanas no me hablaste. Tres semanas, un mes. Por favor. Mentiroso. Tres semanas. Mentiroso. Bueno, va a venir bien este tiempo. ¿Qué tiempo? Sí. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. Son las 6:50 y empieza Metro y Medio. Como no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí que lo que siento por dentro y medio suena así. 6 de la tarde, 38 minutos en la República Argentina, 31.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga fiestera se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que conoce algún orejón. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9. Esto es Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

que estés. Soltate, vení, disfruta el sabor. Coca-Cola, punto pro, se encogerá el calor. Toma una Coca-Cola, ponle con liberación. Toma una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto pro. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Sí, sí. Bueno, hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde, es jueves en Metro y Medio, 10 de enero de 2013. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es 4010-7272 y un mail que es metroimedio@metro951.com. ¿Sabes qué es lo bueno, Jirafa? Sí, que mañana nos vamos a Mar del Plata, vamos a hacer el programa desde Arena Beach. Fito Menahem, no, no bien. No se sabe. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Por ahí caigo, Yo me fijé, la reserva del hotel no está. No, no, a propósito. Voy por otro lado, voy por otro propósito. Pero igual te quiero contar algo antiayuda que pasó. A ver. Mañana tenemos una invitada, o teníamos hasta ahora, y fue hoy a Mar del Plata. Y llamó Pandera que estaba ahí. Fue hoy. Y no es una playa que le queda al toque. Y es una gran artista. Gran artista. Que te voy a escribir en esta hoja. Por favor. Pero una gran actriz, una nota no fácil de conseguir. Difícil. Una nota difícil de conseguir. Muy difícil. Y además, ir hasta las rutas, hasta las playas del sur y todo. ¿Pero ella eso estaba acá en Capital? No, no, hasta Mar del Plata. Pero debe parar en el centro, los troncos. Pero antes de la función, además. Era un toque venir y llamaron que, che, está la actriz, está acá. ¿Quién se equivocó? No, para mí se confundió ella, porque vi que... Y para ella, no. Yo creo que nunca más te va a hablar. No. ¿Sería lo ideal? ¿Va Julián Weich, dicen algunos? Sí. ¿Para salvar las papas? Se toma un bondi, sí. Bueno, qué bueno, la verdad, te felicito. Es la primera vez que me parece que haces algo bien en el programa. Y acá te la dejo picando para que vos hagas algo bien. Ariel dice, no recomienden, no agarrar General Paz hacia provincia, es un caos. No, Ariel, por supuesto. Sí. ¿Para qué compra uno un auto? ¿Para meterse qué? En el caos. Ajá. Para generarse esa angustia, esas ganas de matar, no poder de salir. Matarse, eso. Para estar atrapados. Uh-huh. Que es, yo te diría que en un escrito que todavía no está bien claro, Heidegger dijo que el real espejo de la vida, esa parte leí, lo leyó, el lo real Julio. Espejo de la vida es un embotellamiento. ¿Por qué no te vas? Después de esta frase. Es verdad. ¿Sabes por qué? Porque el embotellamiento es el espejo de la vida. Seba, la vida tenemos, es un embotellamiento. Tenemos cadena. No Julieta, podemos perder tiempo. Es cierto. Porque nos queda poco. Te voy a contar un dato de la realidad. Sí. Si suena el teléfono, me llama Peto. Sí. Sí. Vos hacés de mí, yo hago de Peto. Sí. Atendé, por favor. Hola. Sí, te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasó? No, me enteré de algo terrible. ¿Por qué? ¿Se murió alguien? Bueno, viene por ahí un poco. Esto, lo que parece que es para un sketch, es en serio. Pasó hoy a la tarde en mi teléfono con Peto del otro lado. No es gracioso, no es gracioso, es angustiante, todo eso. No puede hacer jugar a ver quién se murió. Bueno. Jugó. No, pero y además, y no le decía después. No. Después de eso empezaron pero los chistes. Pero no es mal tipo. No, para mí no es... No es mal tipo. Es insignificante. No, pero es una lástima. Es una lástima tu prejuicio, porque yo te estaba enseñando una cosa bárbara. Pues después de eso me puse a joder. No hay nada más lindo que hacer chistes a alguien que está angustiado. Uh-huh. Alguien que está en plena incertidumbre vivencial. Ajá. Es lindo, que por ahí ejemplo, se quiere reír, pero no. Es que no sé si me parece que me van a rajar del laburo. ¿En serio? Sí. El laburo. Porque al que rajaron del laburo se le puede hacer un chiste, pero claro. Al que está en la duda. Claro. Claro, sí, me dijeron. Mi mujer me parece que anda con otro, Peto. ¿En serio? Sí. ¿Ahora en este momento? No, no sé, anda con otro, qué sé yo. Te compro un gorrito, te uso de perchero. Bueno, no es tan bueno como la anterior. No es tan bueno como la anterior, bueno. Eso es mejor. Eso es lindo también, defraudar. Sí, sí, defraudar. Esperábamos un chiste mejor. Defraudar, claro. Lindo. Bueno. ¿Sabés que a mí siempre me pareció lo mismo? Me jode mucho cómo viniste vestido. Otra, pará, con te camisa decir, me dijeron que mi mujer anda con... ¿Quién, Malco? Bueno. ¿Por qué te jode? Estoy con bermuda y estoy con una camisa. No habla acá... ¿Vos estás igual? Sí, no habla Obama, pero me jode que estés tan blanco. No soy Obama, pero bueno. Ya sé, ya me dijeron. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de un tema appetizer. Dejalo pasar. Sí. Anteayuda y los suegros. Buenísimo. Comportarse con los se suegros. Se me viene ahora a mí, me sirve. Yo lo llevé. Excelente. Se me viene con los dos, padre y madre. Excelente. Que están separados. Decir, por ahí no lo voy a ver. No. Junto lo voy a ver. ¿En tu casa? ¿Dónde paran? No, en el sur. Sí, pero encima van a estar todos juntos. Visitante yo. Excelente. Visitante. Excelente. Dame para data, mí, ¿eh? No, para mí es mejor. Yo no tengo el training del que la tiene todo el tiempo en la casa. Para la mí es mejor ser visitante que local en esos casos. Créeme. Ah, bueno. Porque cuando sos local. Te están invadiendo y se te inflan los ovarios. No. Cuando vas de visitante... Te podés ir al lago. Te podés ir... ¿Podés hablar de estos consejos en la, cuando viene el arquitecto? Te está diciendo todo mal. No, todo bien. Te está diciendo todo mal. No siga los consejos de Menahem. Cristina, debido, escúchenlo. Está diciendo, está infradotando a la sociedad. El otro día llevé a mis suegros a Ezeiza porque se iban de vacaciones. Perfecto. A las 5 de la tarde, la a las 6 de la tarde, no. 1:30 de la mañana. Bien. Excelente. Bueno, miren, hay dos maneras de relacionarse con los suegros. Sí. Yo voy a apostar por una y después hablaremos de la otra, porque la otra es la que más conocemos. Obviamente, que vas a hablar primero una y después de otra. Claro, por favor. La que voy a hablar es la de verse mucho. Con los suegros hay que verse mucho, muchísimo. Hay que arreglar salidas, solo incluso, sin su pareja, pero al cine, a comer. Ideal, vacaciones como vos. Tomarse unas vacaciones con los suegros. Tengo algo mejor. Tengo algo mejor. La pareja mejor. Tengo algo mejor. Ir a comprar ropa juntos. Vos tenés que ir con tu suegro a comprar ropa. Tengo algo mejor, Peto. Ramón, ¿me acompañas a comprarme jeans? A lo mejor. No, mi mujer cumple años cuando estamos de vacaciones. Y a lo ¿te mejor vienen? Aparece. Oh. ¡Claro! Aparece. Claro, ¿por qué? Porque esto es lo que dice Anteayuda. Tus suegros son tu nueva familia. Ajá, eso es verdad. Claro. Y lo que tenés que de a poco lograr es que sean tus nuevos padres. Sí, pero no, uno ya tiene sus padres. No, ahí está lo lindo. Ahí está lo lindo. Ahí empieza que... la fiesta de la competencia vivencial. Que tus papás se pongan celosos. Exactamente. Vos tenés que lograr que cuando tus hijos se angustien. Los nietos son el premio, el rehén. Exactamente. Los que compiten. Tuvieron dos, por eso. Claro, uno para cada uno. No. Siempre los dos juntos, a todos lados. ¿Quién se queda con este trofeo? Vos tenés que lograr ser el nuevo hijo de tus suegros. No. Sí, es así. Lo que hay que lograr es una competencia, como vivir. Vos tenés que lograr que tu pareja sea bihuérfana. ¿Cómo es esto? Que no tenga padres por ningún lado. Por ningún lado. Ah, la competencia es con mi mujer, entonces. Por supuesto, siempre. ¿Para qué se casa uno? ¿Para qué está en pareja? No me casé yo. ¿Para qué estás en pareja? Hoy Denise cumple años y dijo que la sección que más le gusta a Metro y Medio es el curso de antiayuda. Sí, después afuera a mí me dijo que la sección que más le gustaba era otra. Está muy bien lo que hace Denise. Adelante. Son tus nuevos padres, ¿eh? Entonces... como decía, tenemos que lograr que nuestros padres sientan celos y que nuestra pareja sienta celos. Ajá. Por ejemplo, vos tendrías que lograr que llaman tus suegros, atiende tu mujer. Ayer llamaron, Dalia no estaba, atendí yo. Claro, pero cuando te atiende Dalia, por ejemplo. Sí, teníamos ganas de pasar por ahí. Ah, bueno, ¿va a estar Sebastián? No. Ah, bueno, entonces hablamos mañana. Entiendo. No hagas gestos porque esto es radio. Joda. Hay ciertas sheites. Me gusta mucho decir la palabra sheites. Se vienen los sheites. Sí. Para esto. Como es tu nueva familia, vos tenés que saberte de pe a pa la historia de la familia. ¿Entendés? Sí. Vos tenés que agarrar un álbum familiar de tu pareja y saber todos los nombres. Tía Mocha, tío Poco, tío Puto. ¿Y con cuál hubo conflicto para tocarlo? Exactamente. Toda la historia de tu familia política tenés que saber. Para esto podés hacer documentalitos. Ahora con un celular se graba todo. Hacer entrevistas a los vivos, a los hijos de los muertos. PowerPoints. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? No me mires así. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que la vida pase rápido. Para eso hacemos todo. Para distraernos. Para no darte cuenta, exactamente. Es raro que vos no sepas de distraerse. Entiendo. ¿Sabes cómo le decimos allá a Latinoamérica? ¿Cómo? Distraído América. Así se le dice en Estados Unidos. Son distraídos. Distraídos y latinos para nosotros son sinónimos. Bueno. Roque dice, idiota de peto, mis posibles futuros suegros son judíos. ¿Qué cosa debería no hacer? ¿Qué cosa debería no hacer? Pregunta complicada. No, bueno. Bien, buena pregunta. Bien, Roque, bien. ¿Qué deberías no hacer? No deberías pelearte. No deberías no circuncidarte. No deberías hablar de catolicismo. Me gusta porque no queda clara la respuesta. Exactamente. Tenés que hacerte judío. Me parece que un papelito. Agarré un papelito de la mesa. No lo puedo. Lo se comiendo. Paró, se va, pero no sabía se va. Si era comida o un poquito de hostia. Bueno, listo, bueno, ya está. Hasta ahora no es nada interesante. Sí, sí, estoy diciendo que tus suegros son tus nuevos padres. Sí. Tenés que hacer ese camino. Hace 10 minutos que estás diciendo eso. Bueno, ¿qué es ideal con los suegros? Laburar. Eso es ideal para ayer tercera. Hablábamos de trabajar con los padres. Y ya no, era difícil. Con los suegros. Con los suegros. Con los suegros es mejor. Con el suegro también es bueno. O con la suegra también es bueno. A sexo cambiado, digamos, él con la suegra. Eso sería lindo. Otro, el más ideal es vivir. Ir a vivir con los suegros. O irte a vivir a la casa de tu suegro. Y de lo que se hace una. En la casa atrás. De verles una. Que ellos te estén albergando. Exactamente. Eso es ideal. Pero lo más lindo. Hans Gutenberg, sí, él lo escribió esto, es vivir con uno de tus suegros. ¿Y el otro? Bueno, el otro no. O sea, en tu caso, muy bien. ¿Por qué? Una, porque están separados. Ah. Entonces, ideal, vos tendrías que irte a vivir, Julieta, con tu suegra. Sí. O con tu suegro. O... de vacaciones. Las pausas, ¿qué haces? Sí, hoy... ¿Entendés? Sí, porque no quiero exaltarme. De vacaciones, ¿entendés? Vos le decís, vamos de vacaciones, ¿cómo se llaman? Romeo y Julieta, ponele tus suegros. ¿Vamos de vacaciones todos? Dale. Alquilo dos derpas. Romeo, venís conmigo y Julieta, vas con tu hija y viven juntos. Pero lo ideal... Hoy, más que nunca, no le encuentro sentido a tu espacio. Pará. Hoy, más que nunca. O lo ideal es que no estén separados. Convencerlo. ¿Cómo se llama tu suegro, Ramón? Sí. Vos tendrías que convencerlo que lo mejor sería que ustedes dos vivan juntos. Sin separarse ni nada. ¿Entiendes? No están separados mis suegros. Por eso te digo, que no se separen, que vivan separados de las casas, nada más, y vivan con él. Okay. Listo. Bueno. Que ya venga la cadena nacional, mirá. Bueno. ¿En serio va a venir la cadena nacional? Sí. Sí. Atrás tuyo. ¿De verdad me estás diciendo? Sí. ¿Ah, no era una joda para mí? No. No. ¿No soy así de especial? No. Bueno. Vamos a terminar con este tema de los nuevos padres y después vamos para otro cosa. ¿Qué hago con mis nuevos padres? ¿Qué haces? Les pido guita. Fundamental. Y después hay todo un camino a recorrer que no tenemos, una historia. Sí. Entonces, vos a tu suegro, están caminando por la calle, van a comprar pizza, y de buenas a primeras decís, Ramón, ¿me das la mano para cruzar? Tengo miedo. ¿Cómo le voy a decir a mi suegro que me dé la mano? Nuevo padre, no lo viviste eso, boludo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Tenés que vivir todas las cosas que viviste con tu padre. Peto, ¿me das la mano para cruzar Peto, que tengo miedo? ¿Vale que se disfrace de niño? Y jueguen a la pelota por claro en la vereda. Que sí. Todo lo que no hicieron hay que hacerlo. Entiendo. Hay que recuperar el tiempo perdido. ¿Entendés? Que lo mejor de eso, que es imposible recuperarlo. Que la mamá lo invite a comer y le diga, no puedo, voy a comer de Olga. Exactamente. ¿Olga se llama? No. Bueno, no importa, se llama Olga. Vienen al country. Fíjate que te alquilaste una casa en un country. Vamos a dormir, chao, buenas noches, sobremesa, chao, buenas noches. Bueno, 2 de la mañana, te parás y vas. Olga, ¿qué pasa, Sebastián? Me contás un cuento que no puedo dormir. Tengo 38, Peto. Igual, igual. ¿Pañales? Pañales sería lo ideal. Pañales sería lo ideal. Que te lo cambie. Dicen, que te cambie el calzón, por lo menos. Peto, lo más estúpido que conocí en mi casa, dice, yo estoy viviendo con mis suegros y en un par de meses me terminan mi casa en el fondo. Excelente, Está bien. De eso estaba hablando. Eso hay que hacer. Ese es un ideal. Ajá. Todos los días. Porque ahora, lo bueno de esto, Peto, es que tus suegros te pueden decir, vos hacé lo que quieras, ¿eh? Pero ellos te controlan, saben cuándo te vas, saben cuándo volvés. Y volvés saben mamado. Qué yo tengo una suegra excelente, primero, excelente. Extraordinaria, muy bien. Que le gusta opinar. Bien. Le gusta meterse en todo. le digo, no sé, con cómico vamos hasta noviembre. Dice, sí, para mí van a seguir hasta diciembre. Bien. Y me opina de todo. Bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. Ajá. Por eso eran de ayuda, recomienda esto que recomienda. Si yo no tengo suegros opinadores, los llamo. ¿Entendés? Yo estoy discutiendo con mi mujer, viste, discutimos. Bueno, espera un poquito. Skype. Ajá. Que se metan mis suegros. Entiendo. En la discusión de pareja. Ya está. Que se metan. ¿Entendés? Bueno. Bueno. Bueno, Peto. Bueno, de la cadena. No es verdad, dale. Lo de la cadena. No, es el jueves que viene. No. Dale. También está la otra. Ah, perdón. Una cosa muy importante. A ver. ¿Por qué es bueno saber toda la historia? De la familia, ¿por de la qué? Cosa. Y para echárselos en cara en cualquier momento. Ah, ¿y vos que hiciste tal cosa? Le mataste el pollito cuando era chico. Entiendo. Nunca le diste un... ¿Ves? Mirá cómo es ahora. Mirá tu hija. 4010-7267. 4010-7267. Preguntas para el nabo. El nabo. De Peto Menahem. Ya se viene la cadena nacional. Sí. No. 4010-7267. Bueno, dentro de todo rápido. Mirá. En todas, bueno, Peto. En todas las secciones del programa. Explota el teléfono. Bueno, acá cuando no, yo digo escuchame, que llamen para hablar con vos, no llama a nadie. ¿Vos hablás de sexo con tus suegros? No. Error. No, error. ¿Qué voy a hablar? Error. Error. ¿Pero qué crees que les diga? Por ejemplo, cuando se levantan de la mesa y ustedes están en el sillón, ¿no? Con tu suegra. De lana, ¿no sé que cuando empezamos a salir, Dalia no se bancaba las nalgadas? No. Mira ahora. Y pase y haces ¡pa! Le das una. Mira ahora. Ni mu, me dijo. No. Ni mu. No está bien, Pito. No está bien. O más cosas. Che, Ramón. No hay. ¿Vos? ¿Qué? No, digamos. ¿Cómo? ¿Qué lubricante usas? No le puedo decir eso a mi suegra. No seas infantil. Buenas tardes. Infantil. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Cortale. Estas son. No me corté, pará. Ah, ¿viste, cagoncito? Dale, pará, tengamos este diálogo. Vos reíste y yo me dale. Chao, hasta luego. 4010-7267, anteayuda. Los peores oyentes salen en tu sección. Escúchame, hay otro que recomiendo mucho, otro ítem es no hablarle a uno. Nunca. ¿Y cómo es eso? Elegí uno de los dos. Antes de que lleguen, decís, bueno, a mi suegro. Que a tu suegro no le dirigís la palabra en toda la noche. Y a tu suegra sí. Y le decís que te diga la cosa. ¿Qué te consideras inteligente por estas cosas? ¿Qué? Muy. Me considero muy inteligente, pero inferior a vos y a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Una pregunta, Daniel de Olivos soy. Sí. Celoso de su hija. ¿Está muy mal que yo le hablé las minas buenas que laburan conmigo? ¿Cómo? No entendí. Bueno, no importa. Chao, no, decime, Daniel. Decime. No, está bien, Daniel. Que le hable al suegro de las minas que están buenas que laburan con él. Está perfecto. Está perfecto. Miren, hay una cosa. Vos tenés que... Esto es otro tipo de comportamiento más asiático, digamos, ¿no? Esto, lo que dije antes, es más europeo. Esto que voy a contar ahora es más asiático. Vos tenés que tener una relación extraordinaria con tus suegros mientras está tu pareja presente. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Y cuando se va? Cuando se va, tenés que meterles un poco de miedo. ¿Con qué? Tirarle onda a uno, por ejemplo. No. Hacerte el loquito. A ver, hola, buenas tardes, buenas noches. Tirar espuma por la boca. Sí, ¿quién habla? Con Pato, Ale. Dale, te escucha Peto. Che, Pato, escúchame. ¿Está bien que le hable a mi suegro de mis masturbaciones? Sí, está perfecto. Hablar de sexo, por favor. Compórtense un poco como europeos. Esto es moneda corriente. ¿Qué decís? Pero en Europa es así. Vos en Francia, mira, yo vivía en el departamento B, en Francia. Sí. B. Con el C. Con la señora del C, una señora de 70 años. Nos cruzábamos en el ascensor. ¿Ya la poca que me hice anoche? No, chao. Pero dejate de joder, salí de acá. esta canción de Maxine. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 8 minutos. Lo saludamos a Nacho Sosa, que está en la operación técnica. Hola, le decimos a Leandro Aspis, al Conde, Alberto Ezequiel Araduc. Y la felicitamos a Denise, una vez más, porque hoy cumple nada más que 24 años. Va a venir Martín Reich con la actualidad deportiva. Va a venir Pablo Fábregas, porque hoy tenemos la mesa de los jueves. Señoras y señores, aquí en Metro y Medio, la mesa de los jueves. ¿Tendremos cadena nacional? Dicen que sí. Amenazaba ayer con el tema de la Fragata Libertad. Pero todo parece indicar que la cadena nacional va a estar hoy, jueves 10 de enero. Quiero recordarte que mañana, 11 de enero, hacemos Metro y Medio, pero desde Mar del Plata, desde Arena Beach, en la Ruta 11, Rotonda El Faro. Ahí vamos a estar, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y el sábado, solo para Mar del Plata, de 14 a 16, ¿de acuerdo? De acuerdo. A fines del año 2012 fui al teatro a ver Forever Young, sí, una obra que me encantó, que se reestrenó hace poquito, hace poquitos días, y dije, ahora debe estar mejor todavía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque actúa Dan Braitman ahora. ¡No me digas! Cuando la fui a ver yo, no estaba Dan Braitman. ¡Qué divino! ¡Cómo lo quiero! Mira, me fui a... Teníamos función de cómico esa trasnoche. Sí. Y le dije a Dan, ¿sabes qué? Fui a ver Forever Young. Me encantó, está buenísima. Sería una obra para que actúes vos. Mira, se lo vaticinaste. Sí, y acá está Dan Braitman. ¡Hola, Dan! ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, acá entrando al teatro, feliz con este nuevo proyecto, re feliz. Contanos, contanos cómo fue las primeras funciones, cómo fueron. Sí, la verdad que muy bien, empezando a trabajar de miércoles a domingo, en un horario más normal, vos lo sabes muy bien, Seba, que lo charlamos mucho. Sí. Y la verdad que feliz por eso, también acomodándome, porque bueno, hay que maquillarse mucho, hay que producirse mucho, nosotros hacemos de nosotros mismos en el 2050, y tenemos que luchar para quedar, nada, viejitos. Ajá. Así que, ¿qué? No, eso quiere decir que es un musical, Forever Young, sí, por siempre joven. Es un espectáculo de humor con mucha música, digo, hay mucha música, pero no es un musical típico, porque si no yo no estaría, porque a mí no me gustan los musicales típicos. Es cierto, que está bueno, sí, ese musical, porque es una historia chiquita, divertida, y hay mucho humor, me parece, eso está buenísimo. Sí, hay humor todo el tiempo, te reís todo el tiempo, la pasás muy bien, y además hay grandes cantantes, bailarines y comediantes, y vos sos uno de ellos, por supuesto. Sí, yo estoy re contento, estamos con Omar Caliquio, que también trabajamos mucho, está Jimena Riestra, que hace de la enfermera, porque somos 7 viejitos que estamos ahí en una residencia geriátrica que pertenecía a la Casa del Teatro, pongámosle, y cuando la enfermera se va, hacemos desastres, cantamos, bueno, hacemos lío. Te estás divirtiendo. Se trata la logra. Sí, estamos divirtiendo. Yo todavía estoy un poco nervioso porque son las primeras funciones, pero estoy muy feliz porque sí, porque cuando vi la obra me gustó mucho y cuando surgió la posibilidad de audicionar no lo dudé. Dije, esto es para hacerlo. Digo, y bueno, tenía un par de propuestas así medio bizarras y cuando salió esta dije, vamos para adelante. Estoy hasta ¿Querés contar las propuestas bizarras? No, porque voy a hacer quedar mal a gente. Bueno, me parece no, bien. No, pero no había mucha gente que... Muchas cosas que me convenzan, digo, y tampoco tenía tantas, ¿no? No es que me quiero hacer el actor con... Pero tenía no sabía qué hacer en el verano, y bueno. Johnny de la Plaza me llamó, un beso a Johnny, y me dijo si quería audicionar. Dimos una audición para los chicos, para los directores, para Dani Casablanca y para Guada, y ahí quedé seleccionado. Qué bueno, sí, también sí. Llamé a mi mamá. Ajá, la llamaste a tu vieja, por supuesto. La llamé a mi mamá. Porque la obra es para vos, sin duda. Dan, cuando viniste a Cómico, digamos, te llevamos por el mal camino de llegar sobre la hora, el mal camino de... No precalentar, comer durante la función, comer pesado. Sí, se come picada, acá hay que llegar 2 horas antes, acá hay que estirarse, hay que calentar las cuerdas vocales, por eso digo, yo hice un par de cosas musicales antes de Cómico y... En Cómico es verdad que me mal acostumbraron, pero también tiene su onda, ¿no? De pegar y estar hablando de fútbol y de minas, ¿no? Claro, eso ya no lo vivís. Eso ya no lo vivo, estoy rodeado de homosexuales, estoy rodeado de putos. Digamos, no estamos Peto y yo diciendo, ¿viste ayer Riquelme que parece no agarra boca? No, no. Nada. No, ni se habla de política, ni de fútbol, ni de nada, se habla de putos, señores, de cómo de los chongos y cuántos chongos hay en la sala. Ajá. De chongos bultos, de peinados, de estilistas, de cómo están las otras comedias musicales en cartel. Así que bueno, estoy un poco en mi salsa. Igual extraño un poco el fútbol, es como que me... Claro. Me acostumbré. Tengan una charla de fútbol. Dale, ¿querés hacer algún comentario futbolístico, Dan? Bueno, bueno, este año Atlanta me deslumbró muchísimo con el pollo Viñolo, ¿no? Con el pollo Soriano, pero viste que algo, o sea, ¿sabes cuándo me di cuenta que me querías, Dan? Que un día llegué al camarín, yo venía de ver Atlanta en la tele, Atlanta había perdido. Me preguntaste cómo salió, yo te dije perdí, y me pusiste una cara como que me había pasado una tragedia en mi vida. Y ese día dije, Dan me quiere. Ahí sentí te eso. Quiero porque aparte siento que vos vivís el fútbol de una manera demasiado intensa. Y demasiado. Eso me llama la atención porque a mí me importa un huevo. Claro, claro, claramente. Entonces no lo puedo creer. Ajá. Pero estoy muy contento. Bueno, acá está Pesto Menajem que te quiere saludar. Ay. Hola, Mumi. Hola, Mumi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Hoy hablamos por teléfono con Dan, antes de venir. Hoy hablamos por teléfono y bueno. Listo, no tiene nada más. ¿Vamos a decir lo mismo? Sí, sí. No, no. Bueno, te quiero decir que fui a verlo, fui a su estreno y está bárbaro. Qué bueno. Siempre es lindo verlo a Dan, canta maravillosamente, está buenísimo. Ayer fue mi mujer a verte y le encantó. Ayer fue Dalia, sí. Ayer estuvo Dalia con este chico que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. No, ¿con quién fue, Dan? Decime. No, pero fue con un chico que está en la tele, que está en AM, trabaja con ella. Barassi. Con Barassi. Está con Darío Barassi. Sí, porque pasa más tiempo con él que conmigo, pero está bien. No, ¿le estás pagando a Barassi? Sí. No tenés que ponerte para nada celoso. Es como que esté conmigo, Dalia. No, no es lo mismo. Bueno. No es lo mismo. Sí. A Barassi le gustan las mujeres. Sí. Pero esto que después de ir al estreno de Dan, el viernes pasado, fuimos a comer. Ajá. Y gracias por invitar, Vos no podés, no te iba a invitar, ¿estás loco? Igual yo no estaba en Buenos Aires, igual no hubiera ido. Pero justamente necesitábamos estar un poco roco Dan y yo solos. Ya sé, entiendo. Bueno, y Dan me contó eso. Esto que hablé del camarín, pero me dijo, un poco extraño. Claro. Porque ahora no es ni de aquí ni de allá, no soy de aquí ni soy de allá. Claro. Te robamos la identidad un poco, Dan. No, pero yo estoy feliz haciendo función con ustedes, así que espero volver. Lo que no me gusta ya lo saben. Son ustedes dos, nos dicen. Sí. Bueno, pero estoy muy contento. ¿A Rocco lo extrañás un poco? ¿Cómo? ¿A Rocco lo extrañás un poco? A Rocco, extraño que se pueda fumar pipa en el camarín. Acá nadie fuma pipa. Acá nadie fuma. Esto es una escuela de monjas. Le podremos regalar a Caliquio una pipa. Sí, podría ser una pipita Caliquio. Estamos hablando con Dan Braitman, que forma parte de Forever Young. ¿Dónde vas a estar en el 2050? Se pregunta. Es una obra muy divertida, con mucha música. Todos cantan bien, todos bailan bien. Tremendo. Cosa que no sucede en cómico, por ejemplo. Nada. La pueden ir a ver de miércoles a domingos. Miércoles y jueves, 8:30. Teatro Picadero, que es en el pasaje Santos Discépolo al 1800. Es a la altura de Corrientes y Riobamba, un teatro que quedó hermoso, con mucha historia. Así que recomendamos que vayan a verla de miércoles a domingo. Está buenísima. Forever Young. Los Dan. Espero a todos y hay novedades con respecto a la música de Metro y Medio a partir de febrero. ¡Ay, qué lindo! Todavía. ¿Un adelantito? ¿Nos querés hacer un adelanto? No, no tengo adelanto porque todavía no me junté con Leam, pero ya estamos ahí. ¿Una de Cristian Castro? ¿Una de Cristian Castro? ¿Qué crees? Por amarte así, ese es a mi fortuna, ese es mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo. Esa va para Peto también. Sí, me gusta Cristian Castro. Sí, señoras y señores, Cristian Castro. Dan Braitman pasó por Metro y Medio. Gracias, Dan. Un abrazo grande. Uy, se corta. Se cortó, está entrando al teatro. Está entrando a la zona de camarines. Se paró, se va. Era Dan Braitman aquí en Metro y Medio con Forever Young. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11.

Piero. Dormí bien, viví mejor. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Este es mi show. Mi momento. Mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich. Hola, me llamo Alejandro Montaner. Y soy electricista matriculado. Estoy sin luz, pero escucho Metro y Medio. Hola, soy Hernán, trabajo en una agencia, en una compañía de seguros y no se puede asegurar la dupla de Julieta y Sebastián. Hola, mi nombre es Lucas Porra, uso el pelo acorde a mi apellido y escucho Metro y Medio. Hola, soy Celeste, hoy cumplo un año con mi novio y nos mudamos juntos y escuchamos Metro y Medio. Me llamo José, soy ginecólogo, soy gay y vi más conchas que te acuso. Y escucho Metro y Medio todas las noches. Hola, mi nombre es Patricio Sompicchiati. No escucho Metro y Medio, pero sé que hacen separadores, así que dejo este. Chao. Hola, me dicen Langosta. Me dan mucha bronca los que manejan sacando el brazo por la ventanilla y escucho Metro y Medio. Soy Gabriel, soy ginecólogo, escucho Metro y Medio y me gusta el peinado Hitler. Hola, me llamo Claridad, es verdad, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Yuya. Yo también escucho Metro y Medio. ¡Vecinos! Hola, soy Gabriela Figueroa. Me estoy sacando la ropa mientras escucho el programa de Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. escuchamos a Yankee. A las 7 de la tarde, con 29 minutos, 39 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta, Luciana. Qué rica media luna que estamos comiendo. Gracias a Panaderías La Argentina. Pueden entrar a celiaargentina.com.ar y pueden pedirse de manteca, de grasa, sacramentos, ¿no? Lo que se usa para merendar, básicamente. Sacramentos, qué rico. Qué rico. Pueden entrar al blog de Metro y Medio. Van a ver de todo en el blog de Metro y Medio. Entre otras cosas, el video del abrazo del año hasta ahora. Van 10 días del año. El abrazo esperado entre Martín Reich y el conde Alberto Ezequiel Araduc, sí. Porque se está cumpliendo un año de la casi pelea. La vez que Martín le pegó por la espalda a Araduc. Y Araduc, y Araduc le dijo: Martín, yo nunca te pegaría. Y ayer un poco se amigaron con ese abrazo. Qué bien que estuvo. Qué bien que... Eso habla de Araduc y cómo se emparenta su cabeza con la de Bianchi. Ajá. Con la de Bianchi. Es eso. Sí, sí, con Carlos Bianchi. Vale. Y está también la mesa intervenida por Julieta Luciana Peto. Sí, una mesa Peto que estaba muy feita y la pinté de las patas de rojo. ¡Qué lindo! Corté fotos de rock de la Rolling Stone vieja y después la patiné. ¿Bricolage? Sí, mírala en el blog después. Es extraordinario lo que hiciste. Estoy muy contenta. Es extraordinario. Es la segunda que hago. Pero ya me lo imagino, ya me lo imagino. Es la segunda que hago. Me gustaría mucho, sí, mucho, que te tomes todo el año, estamos en enero. Ajá. Para que hagas una cosa así y lo regales a los oyentes en diciembre, pero hecha por vos. Bueno, lo voy a hacer. Esto si no lo está hago, sentado. Si no lo hago es porque me lo pedís vos. No, no, hacelo. Hacelo con tus manos torpes, con tus dos manos zurdas. Hacé con plasticola, con las cosas que se hace. A ver, ¿alguna vez agarraste un pincel? Sí. ¿Para pintar qué? No, para pasárselo a otro. Se lo tenía que pasar. Dijo, che, ¿me pasas el pincel? No, sí. Es gracioso. Yo no estoy contando un chiste, estoy dando un dato de la realidad. No, me río porque se rió Peto. Porque decir, se rió Peto. No, creo que nunca lo vi los platos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, la jarasca, bien la mugre, bien la atención. 10 de enero. ¿Por qué no nos tomamos ya ahora? Y bueno, pero ya está, si ya nos vemos mañana en Arena Beach y no nos vemos más. Quédate tranquilo. Ya de 10 de enero. Es hoy, estúpido. Es un genio. Hola. El novio de Nadia Comaneci se llama Nadie la Conoce. Nadie la Conoce. Hola. Julieta, ¿sí? Quédate parada sin agarrarte de nada. Sí. Y que One Ray te empuje un poquito nada más, con un poquito de fuerza. Eso es lo que es el mar. No entiendo. Julieta, ¿vos preguntabas? No, para que le voy a explicar. Está la situación, está muy difícil. Sí. Vos explicabas hoy cómo que el mar te puede llevar de un lado para el otro. Entonces te dice, quédate parada sin agarrarte de nada. Sí. Julieta, sí. Quédate parada. Quédate parada sin agarrarte de nada. Sí. Y que One Ray te empuje un poquito nada más, con un poquito de fuerza. Y me va a tirar al piso. No, me va a correr, lo que es el mar. Pero me va a correr de playa, me va a tirar al piso. Hola. Juli, el programa se lo dedicaste a alguien que conoce algún orejón. Sí. El orejón es uno. ¿También está dedicado el programa? Si te conoces, sí. Muy buena respuesta. Muy lindo lo si que te es. Autoconoces, otra respuesta sí. De Bianchi. Si sabes quién sos. Qué Bianchi. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, me llamo Gustavo, y bueno, lo mejor, buena vida con amigos, algo de chicas y escuchar Metro y Medio. Bueno. Un long champ. Ay. Este es un long champ. Peto, estaba de vacaciones, no me di cuenta ni el día que era, pero llegaste vos a la radio y me di cuenta que era jueves, Peto, te odio. ¿Y por qué me odias? ¿Por qué? ¿Porque te diste cuenta que es jueves? Juernes. ¿Sabes lo que es Juernes? No, no digan Juernes. Juernes. Oye, Juernes. Oye, Juernes. Ya Juernes. Es casi viernes. Bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Cómo de qué voy a hablar? De lo que estoy hablando. De los suegros. Sí. Fracasó hasta ahora. Suegros y por suerte. Sí, por suerte. Levantalo. Algunas cosas, tips para la convivencia. Cadena nacional. No. De comunicación audiovisual. A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo del anuncio de inversiones en el sector del transporte ferroviario. Habla para todo el país la señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy sí cadena nacional. Ayer habíamos lanzado cadena nacional, pero no sé por qué. Nosotros no hicimos cadena nacional porque además cuando convoca la patria no hace falta cadena nacional. Y ayer convocaba la patria. Hoy la cadena tiene por objeto precisamente hacer conocer a todos los argentinos, bueno, estos importantes anuncios en materia ferroviaria y todas las cosas que hoy se han anunciado. Fundamentalmente, este plan que va a permitir renovar integralmente a partir del pago del primer anticipo del contrato que se acaba de ratificar hoy y que ya fue firmado con una de las más importantes empresas del mundo en materia de construcción ferroviaria, y que va a permitir renovar totalmente todos los vagones de la línea Mitre y Sarmiento. Más de 8 millones de argentinos que viajan cotidianamente en estas formaciones, que sumado también a todos los otros mejoramientos que estamos ejecutando, tales como por ejemplo el cambio de vías del Sarmiento, que pensamos terminarlo en los primeros días de febrero, ¿no es cierto, ministro? Estará totalmente cambiada todas las vías del Sarmiento, más la señalización que oportunamente también daremos a conocer. Y la construcción de estas formaciones, sé que hay algunas objeciones porque nunca parece ser que algunos medios de comunicación nada les viene bien, pero evidentemente proveer las líneas para dos formaciones completas como el Sarmiento y el Mitre solamente lo puede hacer fábricas de escala internacional como es China. Pero ya tenemos más de 1.200 trabajadores específicamente trabajando en talleres ferroviarios aquí en Argentina. Y parte del contrato establece la capacitación de nuestros trabajadores para que todo el mantenimiento y la reparación sea hecha integralmente en los talleres ferroviarios argentinos. También junto a las formaciones, cuya primera entrega será a los 13 meses de la entrega del anticipo y estarán totalmente finalizadas en 21 meses, estaremos haciendo la renovación ferroviaria más importante de los últimos 50 o 60 años. Estos vagones que vamos a cambiar y que vamos a reparar, porque no solamente no es que se van a tirar, se van a reparar y por lo tanto va a haber mayor frecuencia de servicios, también se va a hacer la reparación en talleres nuestros, es la, digamos, renovación ferroviaria más importante de los últimos 50 o 60 años, a los que le agregamos los 40 nuevos vagones para el subte aquí en la capital federal de la línea A. El otro día veía al señor jefe de gobierno sentado cómodamente en uno de los vagones. Nos hubiera gustado un guiñito de ojo, así como diciendo, bueno, gracias por el tema, pero bueno, no importa. Lo importante es que son nuevos 40 formaciones nuevas que vamos a entregar, y de paso pedimos que las formaciones esas tan tradicionales, que tienen 100 años, esos vagones de madera, puedan ser refaccionados, restaurados, porque forman parte también del patrimonio cultural, como lo es el viejo ascensor, que es viejo porque tiene 100 años, pero que funciona, que es centenario, que funciona aquí en la Casa de Gobierno, y es bueno también cuidar el patrimonio cultural. Creemos que es muy importante esta tarea que estamos desarrollando, conjuntamente también en este caso con los municipios, para construir, y acá me voy a poner los anteojos para no equivocarme, de nuevos 62 pasos a nivel, que son los 19 municipios que acaban de firmar, 9 cruces peatonales que se reabrirán, en total una inversión de 4.900 millones de pesos entre los nuevos vagones y los nuevos pasos a nivel, que van a ser las unidades que vienen son con aire acondicionado, con televisión, en fin, son muy modernas. Y también acaba de finalizar, hace unos instantes, cuando yo ingresaba a la Casa de Gobierno, una reunión en el Ministerio del Interior con miembros de los distintos gremios del sector ferroviario para reactivar un compromiso que fue de Néstor y que son los talleres de Tafí en Tucumán, viejos talleres tradicionales de nuestro país, porque allí también vamos a trabajar fuertemente. El tema en sí de la construcción de máquinas ferroviarias requiere para montar esos talleres una escala que la Argentina no tiene. Esperemos poder, a partir de esto, poder tal vez, como nos pasa con los terminales de automotrices. Las terminales automotrices son todas de origen extranjero. Yo siempre digo y siempre le comento a mi compañera Dilma Rousseff, a ver si podemos hacer alguna terminal argentino, brasilero, brasileña, argentina, para poder comenzar también a construir no solamente autopartes, sino nuestros propios autos. Pero mientras tanto tenemos que renovar y tenemos que dar mejor servicio en los ferrocarriles, y en eso estamos y en eso nos comprometemos, y para hacerlo en el corto plazo no había ninguna otra empresa que entregara con esa rapidez el material rodante que necesitamos imperiosamente renovar para mejorar absolutamente la calidad del servicio. También estas obras que acabo de entregar al gobernador, que son exactamente 33 escuelas, de las cuales 9 son obras absolutamente nuevas y otras 24 son ampliaciones y refacciones, por un total de 103 millones de pesos. Esto no tiene nada que ver, estas 33 escuelas no tienen nada que ver con las 1.742, de las cuales ya 1.500 están terminadas y las otras 242 están en ejecución, y que constituyen el Plan Federal de Escuelas, sin lugar a dudas, el plan más ambicioso en materia de escuela desde los años 50 que se haya hecho en la República Argentina. Así que le estamos aquí agregando 33 nuevas escuelas a la provincia de Buenos Aires. También hemos participado en la refuncionalización del SIC de Almirante Brown en una popular barriada, como lo indicaba su intendente, Darío Giustiosi, que agrupa a 57.000 argentinos en más de 60 monoblocks, si mal no recuerdo que dio la cifra, algo impresionante. La restauración completa del teatro, del centro cultural. Bueno, viste que ahora ya se acabó la palabra teatro, ya nadie más dice teatro, ahora todo es centro cultural, me encanta. Centro Cultural Constantino, al que yo me había comprometido cuando estuve con Aldo en San Pedro, me acuerdo un acto lindísimo allá en el año 2010, y hoy estamos inaugurando y realmente la sala es espectacular. Y bueno, la presencia de Marián Farías Gómez también allí acompañando esta obra, y bueno, y garantizando que la cultura y los espectáculos no solamente estén aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, sino que puedan llegar a todos los rincones de la patria y todos los habitantes puedan tener el derecho a ver en su pueblo, en su ciudad, espectáculos culturales de calidad, venidos desde otros lugares o producidos por ellos mismos, por los artistas locales, que por lo cierto los hay, y muy buenos. También acompañando a Débora Giorgi y a la firma Bancor, una firma muy importante y con una reforma, yo digo, estructural en materia de industrias en la República Argentina. La mayoría, o muchísimas por lo menos, no todas, de las industrias que uno recorre a lo largo y a lo ancho del país, cada vez van agregando más componentes locales, cada vez van sustituyendo más importaciones, cada vez vamos ampliando y dándole más densidad y profundidad al entramado de reindustrialización. Pero yo siempre hago una pregunta recurrente cuando voy a todas las fábricas. ¿Y la máquina principal que hace el producto, o sea, alimenticio, bebidas, etcétera? Bueno, o la traen de Italia o de Alemania, y acá estamos no solamente con un producto hecho íntegramente en la Argentina, como es el tema de la reparación y, y recapado de neumáticos, sino que las máquinas que hacen el trabajo también son ejecutadas, son construidas, diseñadas, planificadas, son máquinas argentinas. O sea, una integración vertical total de todo el sector. Y ver además un joven argentino de 19 años a cargo de la máquina que da calor, decía. ¿Cómo era que decía? El autoclave, decía el autoclave, que era esa cosa que abrían grande. Y sí, es una metáfora, ¿no? Y creo que un buen ejemplo de un joven que, bueno, como decía recién, no se dedica a quemar neumáticos, sino que se dedica a prender el horno para que haya neumáticos para todos los argentinos. Quiero también, y de acá veo tanto a la Secretaría de Comercio Exterior como al Secretario de Comercio Interior. Hemos finalizado el año con un superávit comercial de 12.663 millones de dólares. Con un superávit de 502 millones, que ha sido un 167% más que el del periodo 2010-2011 y un 53% más que el del periodo 2011-2012. Y lo que es, y lo que es importante, con una reducción en expo y en importaciones, en expo de un 5% y en importaciones de un 8%. Lo cual revela que realmente muchas cosas que uno escucha y ve poco tienen que ver con la realidad. También diviso de aquí al señor Afip, yo lo llamo así, el señor Afip, al doctor Echegaray, que bueno, hace pocos días también tuvimos la suerte de poder anunciar una recaudación récord en muchos impuestos y haber sobrecumplido la meta establecida presupuestariamente en 12.000 millones de pesos, con una recaudación superior del 27,2% a la del año 2011. Y lo que es más importante, ustedes saben que hay diversos tipos de impuestos. Esto significó también un incremento muy grande de coparticipación para todas las provincias y por lo tanto también para los municipios. Los únicos que realmente fuimos para abajo fue en derechos de exportación. Luego, en todo lo que hace, batimos récords en IVA y en cuentas corrientes, ley 25.413, todos impuestos coparticipables. El único impuesto que fue para atrás fue derechos de exportación, ni siquiera derechos de importación. O sea, que tuvimos un crecimiento en derechos de importación. Esto es, para hablar en claro y castellano, lo que se paga, lo que pagan los empresarios para importar. Vieron que todo el mundo se cae que no se puede importar esto, que no se puede importar lo otro. Bueno, hemos tenido un incremento en derechos de importación respecto del año pasado del 25,6%. Y no me vengan con la inflación, porque lo que se importa viene desde afuera, no desde aquí. Y además, muchas de las cosas que se importan también vienen a precios mucho más bajos, porque hoy en el mercado internacional las cosas están muy depreciadas en su valor porque hay mucho stock excedente y entonces se están colocando. Por lo tanto, a los que creen que sostienen el país con los derechos de exportación, les decimos que no. Los que estamos sosteniendo el país hoy somos los 40 millones de argentinos que estamos manteniendo a fuerza de políticas contracíclicas, de medidas permanentes del gobierno, de un seguimiento permanente de todas las áreas, del área del Ministerio de Economía, de Planificación, de todas, del Ministerio de Interior y Transporte, del Ministerio de Asuntos Sociales, en fin, de todo lo que es el equipo de gobierno, un seguimiento día a día de trabajo, por supuesto, indiscutiblemente, para que las cosas, pese a esta crisis formidable del mundo, se morigere y alcance en la menor medida posible a nosotros los argentinos. Y también en turismo que realmente le voy a pedir al ministro de Turismo que publique esta encuesta muy, muy interesante acerca de las expectativas de la gente donde quería veranear. Y bueno, un 71% espontáneamente contestó en la Argentina y un 23% en el exterior. Natural, no es malo ni bueno, es así. Pero quiero decirles, y esto es lo más importante, porque esto sí importa una transformación que significa, sin lugar a dudas, movilidad social ascendente, significa inclusión social. Un dato muy importante. En el año 2006, ustedes saben que la población se divide en deciles, ¿no? El decil número, el de abajo, que es el que menos gana, y el último decil, que es el decil que más gana. Son 10 en total, por eso son deciles. Pero hay que explicar todo, ¿no? Yo siempre digo, en la Argentina hay que explicar hasta lo obvio. Bueno, en el año 2006, el primer decil, por cada 11 viajes de ocio, de vacaciones, no vamos a decirle ocio porque parece que fuera vago, de vacaciones, todo el mundo tiene hecho vacaciones, de cada 11 viajes de vacaciones que realizaba el último decil, o sea, el de mayor poder adquisitivo, cada 11 viajes había un solo viaje de los del decil número uno, que son los de menor poder adquisitivo. En el año 2007 esto bajó de cada 7,4 y bajó en el 2012 a 4-1, con lo cual la brecha entre el decil más alto y el decil más bajo en materia turística se achicó en más de un 60%. O sea, esta brecha se reduce a 7,4 en el 2011 a 4 viajes. Por allí son números, pero basta encender un aparato de televisión y sintonizar cualquier canal. Bueno, cualquier canal no. Cualquier canal sí, porque estamos en democracia, pero viste, hay algunos que pasan todo mala onda y otros, bueno, más o menos, y otros tienen mejor onda. Pero la verdad que, bueno, lo pudimos ver también ayer cuando estuvimos en Mar del Plata, nos lo cuentan los intendentes de la costa, nos lo cuentan también la gente de todo el país, no solamente en la costa, porque antes era solamente la costa, ahora es el litoral, es el centro, es la Patagonia, y realmente estamos muy, muy, muy contentos de esta verdadera explosión turística en la República Argentina. Le pedimos sí a todos los comerciantes, a los hoteleros, a los empresarios gastronómicos, que por favor no maten a la gallina de los huevos de oro. Cuiden a los turistas argentinos, cuiden a los turistas extranjeros. Porque realmente es muy, muy, muy importante. Algunos breves comentarios porque tenemos que decirlo. Yo creo que todo esto que está pasando en el mundo y que nos obliga a profundizar aún los instrumentos y las políticas que vamos a tener que desarrollar, debe ser acompañados por todos, intendentes, gobernadores. Estamos trabajando con el ministro de Planificación Federal, estamos trabajando con el ministro de Economía y con el viceministro también, en políticas de coordinación con municipios y gobernaciones para evitar el crecimiento, digamos, por allí demasiado fuerte en el cobro de algunas tasas o de algunos impuestos municipales, porque tienen un, aparentemente por allí uno recauda más, pero en el corto plazo o en el mediano plazo uno se da cuenta que afecta e impacta negativamente en la actividad. En primer lugar, porque necesariamente todo lo que sea ingresos brutos y todo lo que sea ese tipo de impuestos que también llegan a los comerciantes finalmente lo terminan descargando en el consumidor. Y tiene otro doble impacto porque también es dinero que en lugar de ir al consumo va al pago de tasas que por allí han aumentado en algunos lugares hasta el 50%. Yo me acuerdo que cuando Néstor fue presidente en una oportunidad también hubo alguna situación así en la cual hubo un aumento y él les pidió por favor a todos los intendentes y a todos los gobernadores, que fundamentalmente a los intendentes, que pudiéramos tener una coordinación. También el hecho, y debo decirlo porque es mi deber como presidenta, sé que algunos municipios han creado una tasa por combustibles. Yo creo, nosotros hemos hecho presentaciones judiciales, primero porque no puede haber doble imposición. Ya hay un impuesto a los combustibles que además es de carácter nacional y que además se coparticipa tanto a las provincias y esto lo coparticipan a los municipios. Por lo tanto, yo sé que hay mucha gente que tiene ganas de ser presidente, gobernador y demás, pero el mejor ejemplo que pueden dar es no hagan esas cosas, porque si la gente los ve haciendo esas cosas, digo, Dios mío, si hacen esas cosas de intendente o de gobernador, las que te pueden llegar a ser de presidente una vez que llegaron. Yo les pido, por favor, sobre todo porque, no porque no haya que por allí adecuar una tasa, un impuesto, el costo de un servicio, pero por favor, eso hay que hacerlo con un gradualismo, porque el tema de los subsidios no ha sido un capricho de este gobierno, ha sido uno de los pilares que ha permitido precisamente, yo estaba leyendo otro día en Brasil, están pensando en bajar las tarifas de electricidad precisamente para reactivar la economía, precisamente ha sido uno de los pilares básicos en los cuales la gente ha podido volcar al consumo y al mismo tiempo, sobre todo determinados servicios como el transporte. Cuando yo escucho a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que están por subir y quieren subir, no, sin silbidos, porque estas son cosas económicas serias. Y de aquí lo veo al concesionario Metrovías, ahora la relación es con el señor Macri y no con la señora Fernández de Kirchner. Yo le quiero decir que, por favor, 3.80 el subte realmente me parece una barbaridad. Primero porque va a quitar poder de consumo a la gente y porque va a afectar directamente a miles y miles de personas que utilizan este servicio. Si nosotros fuéramos a cobrar exactamente, y si en el mundo se cobraran exactamente lo que cada servicio vale, las economías estallarían y en la Argentina no hubiéramos podido tener el crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años. ¿Qué es necesario readecuar tarifas que, por ejemplo, fundamentalmente en el AMBA, ¿no? Capital y Ciudad de Buenos Aires, que es donde más retrasados hay. Pero hay que hacerlo con un gradualismo de modo tal que no tenga un impacto, porque no solamente hay un impacto económico, hay un impacto de expectativas y psicológicos en economía, tal vez, que es más negativo que el mismo impacto económico. Pero ya había habido un aumento del 142% cuando se llevó a 2,50. Ahora llevarlo a 3,80, como se está diciendo, o 3,50. Con aumentos en el ABL de más de el 200 o 300 o 400%. Entonces, cada uno puede seguir la política que mejor le parezca, pero después que no hablen de inflación, porque la inflación no se compone únicamente con la leche, el pan y la carne. Es más, hay servicios que son imprescindibles. Por allí cuando un alimento determinado aumenta, uno puede cambiarlo por el otro, pero el micro o el subte no lo puede cambiar por ningún otro. La luz o el gas no lo puede cambiar por ningún otro. Son lo que se denominan los bienes de demanda inelástica. No se pueden cambiar, no se pueden sustituir. Por eso impactan tanto en el nivel de inflación, ya que tanto les interesa a algunos. Cuando se habla de inflación, hay que también colaborar cada uno para que los precios no se trasladen en cascada. Y también en el tema de ingresos brutos, que ustedes saben es un ingreso típico de las provincias y que es el ingreso más regresivo porque es efecto cascada. El IVA en algún momento puede descargarse, pero el ingreso bruto siempre, siempre termina en el consumidor. Por eso les pido que me ayuden a intendentes y a gobernadores a seguir trabajando en las políticas contracíclicas, porque nosotros estamos poniendo mucho en la demanda, precisamente para sostener el consumo. Pero si al mismo tiempo que nosotros colocamos ingentes fondos en el consumo y en la demanda, al mismo tiempo se le suben a la gente transportes en manera desorbitada o tasas o impuestos, realmente, me parece que es un error y creo que podemos articular una política más racional y que le sirva más a los argentinos. Sobre todo porque creo que en estos 10 años hemos dado muestras muy claras de que manejamos la economía con mucha seriedad y responsabilidad, pero sobre todas las cosas con resultados. porque la economía, tanto como la política en definitiva, son resultados. Yo quería decirles que ayer, cuando para finalizar estuve me emocionó mucho lo de ayer, pero más me emocionó una suerte de, no sé si, llamarlo de reencuentro, ¿no? Pero cuando hoy también escuchaba al jefe de la ciudad hablar de que debíamos dejar de ser deudores, yo le recomendaría que hable con su papá, porque Sebel y Socma fueron dos de las empresas cuyas deudas fueron estatizadas en 1982. O sea, los argentinos, y no quiero polemizar, simplemente, por favor, un poco más de serenidad y de seriedad cuando se dicen las palabras. O sea, queremos dejar de ser deudores. Y nosotros, este gobierno no fue deudor, estamos pagando la deuda de 1978 hasta el 82, cuando en el 82 decidieron estatizar. Tengo el listado de las empresas, tengo el listado de todas las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada. Toda esa etapa, como lo explicaba ayer en Mar del Plata, 1978 al 82, fue deuda fundamentalmente originada en el sector privado y en la liberalización y apertura de la economía. Entonces, si tu papá era empresario y se hicieron cargo de la deuda, bueno, por lo menos, yo no digo que me aplauda ni nada, pero por lo menos respetuoso silencio y no decir frases que seguramente alguien le dijo que era conveniente decirlas. Pero vamos a las cosas importantes y serias. Yo les decía que ayer lo viví como una suerte de reencuentro, porque lo tengo que decir sinceramente porque es lo que pienso. Los peronistas, y había muchos ayer peronistas, también había otros que no eran peronistas, porque realmente fue una verdadera fiesta de todos los argentinos. Uno lo pudo ver reflejado en todas las caras, en la gente, en las redes, en las expresiones, en cómo fue saludada la fragata por todas las playas, cuando iba pasando frente a todas las playas, por todos los argentinos, cualquiera fuera su ideología, su color partidario. Fue un verdadero reencuentro. Y digo, ¿saben por qué? Porque los peronistas, claro, siempre, ¿no? Desde el 55 en adelante, con el tema, ver peronistas aplaudiendo un regreso de la Armada, a mí realmente es, y lo que más me impresionó fue esta foto que quiero que vean. Miren, son todos jóvenes militantes con banderas, hay hasta una bandera venezolana, y miren a todos los oficiales de la Marina compartiendo con los jóvenes. Es una foto, te digo, de antología, Guado. ¿Sabes por qué te digo de antología? Porque si me decían que en algún momento esta foto, después de las cosas que vivimos los argentinos, podía darse donde cientos, miles de jóvenes peronistas militantes con sus banderas desplegadas, con sus consignas, compartiendo un momento patriótico también con oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada. Miren, esta foto demuestra que estamos en otra Argentina. Y yo, la verdad, que me siento muy bien, porque esta foto... Lo digo con emoción también, lo digo con mucha emoción, porque esta foto en el 73, cuando yo tenía la edad de ellos, hubiera sido imposible. Y esta foto en el 83, cuando vino nuevamente la democracia y asumió el presidente Alfonsín, también hubiera sido imposible por todo lo que había pasado. Entonces, quiere decir que todas estas políticas que hemos llevado adelante, todos estos años, han servido para que puedan producirse escenarios como el de ayer, escenarios en el verdadero sentido de la palabra, donde los protagonistas, que no fuimos nosotros, y después escuchar al capitán del buque insigne decir que él no era un héroe, sino simplemente había cumplido con su deber, que es real, su deber de soldado, su deber de militar, que es defender su pabellón y defender como capitán su nave. Y luego esta foto que hoy la colgué en el Facebook, porque realmente demuestra que hay una nueva Argentina. Los pibes al lado de oficiales y todos compartiendo un momento histórico deja y tira por tierra todas esas escenas de histerismos y de histéricos que quieren plantear algunos, que yo recomiendo que se tomen por ahí un ribotril o se tomen una taza de té de tilo, pero la Argentina está viviendo momentos muy especiales. Entonces lo que tenemos que ayudar todos, con las diferencias, porque esto no significa... A ver, no significa que los chicos piensen lo que piensan los militares o los oficiales, ni que los oficiales piensen lo que piensan los chicos, al contrario. Lo importante es que puedan estar así, uno al lado del otro, compartiendo algo que le importó y le interesa a todos los argentinos. Yo creo que este es el país que todos queremos, es el país que nos merecemos, es el país que le debemos a los que ya no están, es el país que le debemos a nuestros hijos y a los que vendrán, porque hubo demasiada separación, hubo demasiado dolor, hubo demasiada tragedia, y lo que necesitamos es una gran unidad del pueblo argentino para enfrentar a un mundo cada vez más difícil y más complejo. Gracias, chicos, gracias a todos por permitirnos vivir en una Argentina diferente. Muchas gracias. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional y LIC82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAI, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de haberse celebrado el acto de anuncio de inversiones en el sector del transporte ferroviario. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Trae el café al balcón, dale que sigue con tres de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Hola, Dios. Terminó la cadena nacional. Estamos todos esperando tu tweet, porque ahora se tuitea cada vez que pasa algo así más o menos destacado. Todos tuiteamos y tratamos de ser graciosos en el Twitter, o ser ingeniosos, o hacer algo original. Así que estamos todos esperando tu tweet. Dios. Hablamos mañana en Mar del Plata. Un abrazo.

Federación prohíbe su venta a menores de 18 años. Toda historia de vida tiene un capítulo inolvidable. Revista Eñe presenta Mundos Íntimos, un coleccionable gratuito en 10 entregas. Historias reales de alegría, sorpresa, dolor, compromiso y cambio, contadas por sus protagonistas. Miradas personales y contemporáneas sobre los grandes temas cotidianos, del amor a la militancia política. En la primera entrega, el escritor chileno Luis Sepúlveda y la autora argentina Claudia Piñeiro cuentan sus experiencias. Desde este sábado, gratis con Eñe, tu revista de cultura. Jueves 10 de enero, Sobremonte presenta World DJ Expressions, presentación exclusiva de un artista Bedrock Records, Jimmy Van Em. Jueves, Jimmy Van Em en vivo. Anticipadas con descuento por Sistema Ticketek, Factory y Sobremonte. Verano 2013. Bienvenidos a Mar del Plata. Bienvenidos a Sobremonte. Invita Metro. Situado de los Choque Urbano presenta Baila. Te quisiera acompañar. Funciones de martes a domingo. Teatro América. Avenida El Norte Corrientes, Mar del Plata. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El Choque Urbano. Baila. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este jueves y viernes, 3 más 1 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además, milanesa por kilo a solo 29 pesos con 90. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de enero en los locales de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegás sin límites. Es simple. Es Claro. Metro. Señoras y señores, aquí estamos, como todos los jueves, un poquito más tarde tal vez, por cadenas nacionales y otras yerbas. Estamos para hablar de las cosas más profundas y triviales de la vida. Hay un bolillero con cientos de bolillas, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí saldrá una, en este momento, que va a indicar un número, y ese número, un tema del que sí o sí vamos a tener que debatir. Es sí o sí, ¿no? Sí. Sí o sí. 64. 64, y el tranquilo, tema es... Tranquilo, tranquilo. Uf. Un año más que Bianchi, ¿eh? Un año más que Bianchi. 64. En caso de tener una banda, de ser solista, de ser el frontman de una banda... Frontman. ¿Con qué tema abrirías un recital? Pará, hay que pensar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a pensar ahora. Vamos a escribirlo en un papelito. Mi pH. Se lo vamos a dar a la producción. No vemos nuestros compañeros. No vemos lo que elegimos. La producción va a buscar esas canciones y después vamos a escucharlo. Ay, me re gusta. ¿Te explico? Nunca pasó esto. Gran nunca bola. Qué bueno. Gran bola. Increíble. Muy bueno. ¿Pero piensa, podemos arriesgar un poco lo que elegiría el otro? Sí, pero primero pensar. La segunda bola es hacer pis en un frasquito y entregarlo, que después nos den el resultado de la cuarta bola. Pensá tu tema primero. Me gusta, perdóname, para 2013, que dos veces en el año todos nos vayamos a hacer análisis. Sí. Y a los 15, 20 días vengan acá un médico y nos diga cómo está cada uno. Pensemos primer tema. Dale. Y me asustaría que venga un médico y diga. Sí, a mí también. A este le falta acá. Pablo, no estás viendo. Dice. Ah, es muy bueno. Pablo. Piensa en un tema. ¿Vamos con la segunda bolilla? Pensá el tema y un tema. Hay que escribirlo. No entendí la bolilla. ¿No entendiste? No. ¿Con qué tema abrirías un recital en caso de vos ser cantante? Corazón, no mío, un cover. Claro, corazón. Un cover, perfecto. Sí. Antes ya la tengo. ¿Dónde escribo? Bueno, una pieza. Para mí, Pablo te elige un un Redondos, un Pink Floyd, tal vez. Algo rock. Un Pearl Jam. También. Martín B-R-E. Es una caja de Pandora, Martín. Martín, te conozco. ¿Seba va con Almendra? Seba uno de Charlie. La hija del dolor. Un fito puede ser. Julieta va a elegir para mí. Un Estopa, un español. No, te puede elegir un Beatles. Y da favor. Mira. Me parece. No te voy a decir nada. No sé. Lo acabo de escribir. Pablito me sorprende. Estoy cortando el para pásame mí. La Pablo va por un Zeppelin, va por un rock clásico para mí. Ajá. No sé. Vamos a ver. ¿Estás jirafa? Ya estoy. Bueno, en un rato van a saber con qué tema, qué porque lo vamos a escuchar además. Listo. Segunda bolilla. ¿Anotaron sus temas? Eso ya. Muy bueno saltear la primera, ¿eh? Muy bueno. Nunca vuelve, pasó. 54. Igual, ¿vale? 54. Igual hagamos cuarta bolilla. Y después se va de vacaciones. Seba tiene nombre. Sebastián. 54 y el tema Sebita. Es... Uf. Abuelo. Abuelos. No. Tías. Primas. No. Elija, ordene. Usted se va a dormir. Y cuando esto dice usted, nos está hablando a nosotros. Sí, nos podemos tutear ya a esta altura. No, acá dice usted. Usted se va a dormir, le doy dos almohadas. Sí. Diga, ¿cuántas usa de esas dos? Sí. Si es que usa alguna. Dame más. No, dos. Más. ¿Y de qué modo las usa? ¿Me explico? Perfecto. Muy fácil, lo mío, si quieren, puedo arrancar. Adelante. Bigote. Uso dos. Porque hoy Pablo se dejó un bigote. Sí, se dejó un bigote. Se mañana parece se un está. Poco, ya ¿sabes a quién? Foto. A Carlitos Casella. Uh-huh. No, Beto Casella, de Carlitos. Carlitos Casella. Y a un policía de película argentina. A mi abuelo cuando tenía mi edad. A tu abuelo. Iba a decir que me da actor de reparto. También, sí. No, da actor de reparto. Un poco actor porno también. A ver, y Dan Brayman. Película pedorra. Dan Brayman, represor. ¿Sí? Y Dan Brayman. Sí. Bien. Se te ve el bigote. Bueno. Perdóname. Bueno, hacemos después la fotito. Si yo me voy a dormir cuando salgamos dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ya sé. Pero dejo claro por los dos que me queda regalar almohadas. Sí. Una va a la cabeza. Ajá. Atento con esto. Sí. Un poco doblada. Ajá. La elevo, casi siempre la elevo un poquito más. Agarro una punta, doblo la punta hacia adentro, entonces queda como un doblez. Ajá. Y la otra va entre las piernas, por supuesto. La otra va entre las piernas. Abrazada, grosso, una apoyada. Llega a frotar el miembro, sí. No, no, pues directamente. Ah, directo. Se dice así, digamos, piel, calzón contra tela de almohada. Bueno, coincidimos. Es muy fácil. Coincidimos. A veces, pero hay variantes también. Si son dos almohadas, en mi casa hay almohadas y a mí me tocan las que sobran. Claro. Entonces, si me tocan dos flaquitas. Las de outlet. Sí. Si me tocan dos flaquitas. Qué feo. Van las dos atrás de la cabeza y me quedo solo. Pero va haciendo sándwiches de almohada, dobla una. Pero no, porque se me dobla. Dos almohadas, te hago esta pregunta. Sí. Sí. ¿Inteligentes o comunes? A mí no existe. No es lo mismo. Te digo bueno, cuál es la diferencia. Ahora vas a elegir. A veces. Sí. Y esto es más marica que dormir con la almohada entre las piernas. Ojo lo que le vas a decir. Una atrás y una como en la panza. Como, como un osito. Ahí mi hermano. Mirá, yo voy a ir como Pablo. Ajá. Hace muy poco descubrí la almohada entre las piernas. No. Y me parece una genialidad. Cortalo, Nacho, esto, para me los parece hombres... una genialidad. Alguien me lo contó embarazada que lo hacía. Sí, las embarazadas lo hacían. Y yo dije, ¿pero qué puede tener de bueno? Y una vez que tenés esa... Eso que hace que las dos rodillas, en su parte más huesuda de tu cuerpo, no choquen. Encuentren un colchón. Es un camino de ida. Después necesitas. Julieta, y después. Quiero que seas, pero sincera en un 100%. Que no salgas traje de neopren, que no hagas ningún chiste esquivo. ¿Cómo dormí? No. Dale. Así como Pablo y yo confesamos que la almohada entre las piernas nos da cierto placer sexual. Sí. Le pregunto a la señorita, almohada entre las piernas. La uso únicamente para que amortigüe mis rodillas. No la llega. Respuesta es no. Okay. Y tengo mucha pierna, ¿eh? Okay. Tengo mucha pierna. Y podés dormir con rodilleras, Juli, también. También. Y la almohada que elijo para mi cabeza, si bien es inteligente, no la uso de la parte inteligente. ¿Me explico? No sé qué es una almohada inteligente. La almohada inteligente tiene como una cuneta, pero para adentro. ¿Cómo se llama? Una cuneta para adentro. No, para arriba. Una loma de burro para adentro. Una loma de burro para adentro. Y del otro lado... No, está hundida. Un valle. Bajo relieve. Un bajo relieve. Ahí va. Es así, donde vos pones las cervicales. Y del otro lado es recta perfecta. Sí. Y dicen que tiene memoria para tu cabeza. Yo tengo una que no es tan inteligente como la tuya, digamos. Habrá probado menos materias, pero de ambos lados es recta, pero se adapta a mi valero. Ah, ok. Mi valero también se adapta a cualquier cosa por ese peso. Se adapta a valero. Sí. Pero está bueno dormir. Años A, los matrimonios usaban una almohada larga a compartir. No lo puedo creer. Como el Falcon con asiento largo. Muy buen ejemplo. No lo puedo creer. En mi casa había y era muy incómodo porque si vos te la querías poner vertical. Malísimo. Por eso hacia el otro. Es mejor dormir encadenados. Cada uno con su almohada, pero los dos con la manito para sentarse es mejor que eso. Pero fíjate, no puedo creerlo. Habría que hacer una estadística, pero me parece que esas parejas, las de antaño, sus padres, los por de eso Juli, no por se ejemplo, separan. No se separaron. Muy con bueno. esa almohada. Sí. Ajá. Porque dicen, si pasamos esto, pasamos Gracias. Todo. Pasamos bien, todo. Martín. Bien, Marto. Gracias. Sí, también es cierto que se dejaron de hablar mucho de ellos. Bueno, se despertaron a la mañana. Sí. Martincito. Sí. Tocaste un lindo punto porque para mí dormir no es importante. No es importante dormir, no le doy importancia. No, eso no. ¿Qué haces? Jaite, abrazo, viejo. Muy polémico. Ya nos veremos. Sabes que es muy importante. ¿Cómo no es? ¿Dormir desnudo, ¿Qué Martín? ¿Qué haces, mano? Vos estás desnudo mucho tiempo. Duermo bastante en bolainas, en general con un boxer, un shortcito y en cuero. Y a veces sin nada. ¿Sábana de seda te gusta? Negra, ¿no? Sábana de seda negra. Hay veces que ni no me Porque preocupa mucho. Mañana vamos a Mar del Plata y el año pasado compartiste habitación con Araduc y estabas desnudo todo el tiempo. De hecho, Vos me dirás, ¿por qué lo cuento al aire? Te estoy exponiendo, no hay ningún problema. Pero vos te mostraste desnudo ante mí. ¿Y Araduc? Yo toco la puerta de la habitación. Yo estaba en la puerta en toalla, ¿no? Puerta y estaba desnudo. Desnudo. Aparte, ¿desnudo? Compartí habitación con Araduc, desnudo. Cuando Araduc era un perfecto desconocido, hoy sabemos que es un tipazo. Sí. Que no hubiera intentado nada sin su consentimiento. No, no sabemos. Pero para mí, si él está desnudo todo el tiempo, él está ofreciendo. Está invitando. Claro. Pero creo que este año ahora está menos alzado. Aparte, no, vos sos el que está alzado, ¿no? No, yo estoy bien. Pero si vos estás sos exhibicionista, Martín. Pero estoy cómodo. Pero te gusta. Pero hay otra persona. No le preguntás, che, te jodes si estás desnudo todo el tiempo. Ah, ¿hablaron de la desnudez? Ah, claro, por supuesto. Y vos no, te lo, y no lo hablaron. Araduc me dijo que no lo hablaron. Me dijo, si sos un lindo guacho así. No, no, le creo más a él. Ah, bueno. ¿Es cierto que desnudo te gusta atarte de zapatillas y después ponerte el boxer? No. Eso no, no está chequeado. Bueno, pero te decía, no me parece tan importante dormir. Nunca le di esa relevancia a un colchón lindo. A yo siempre dormía así, íbamos, no sé, con amigos a una quinta, lo que sea, en el peor lugar. No me importaba. Abrazo, Pipa, sí. La almohada puede ser esas de micro, arrugadas, viejas. Claro, porque sos flaco también. No me preocupa, sí. Con el tiempo un poco de importancia le di, pero no, no tanto. Puedo, puedo vivir durmiendo mal. Me tiro porque caigo cansado y me tiro. No pasa nada. Entonces, lo de la almohada, uso una y me hermané con lo último que dijiste. Un poco abrazado a la panza. La otra la dejo ahí como pivoteando. ¿Está? Sí, está si ahí. Si la necesitas en la noche la agarras. Y cada tanto le hablo un poco. Ajá. Ahí viene. Tercera bolilla, ¿o recuerden? ¿Cuánta querés hacer? No, esta es tercera. Recuerden que tenemos la primera pendiente. Correcto. ¿Con qué tema abriríamos un recital? Un recital. Es la tabla de clausura con asteriscos. Bien. Acá muy está bien, el papelito, okay. Que ya se lo pasé a los chicos. Muy bien. ¿Lo querés vos una copia? Hice dos. No, no, no. Yo me quiero sorprender escuchando el tema. 76. Perfecto. Pará. ¿Encontraron los temas ya, los cuatro? Encontraron tres. Falta uno. Bien la producción. Bien. 76. 76. Y el tema, uff. Uff. ¿Qué pasó? Me doy miedo. ¿Vos o estás hablando de...? No, no, no, no. Ah. ¿En qué situación me doy miedo? Me asusto de mí mismo. Temo. Sí, yo me tengo... Supongo que con los tocs. Con esas cosas que tenés que hacer, pero en joda, porque no creo que tenga una patología, pero cuando se sostiene en el tiempo... Es patológico. A mí me gusta que el papel higiénico venga de arriba para abajo y no al revés. A mí también. Y a donde voy, antes de utilizarlo el papel, necesito dar vuelta el elemento para que caiga como yo quiero el papel. Ahora, hay ciertos lugares, yo también, donde no es fácil sacar el palito ese y dar vuelta, porque está como todo... ¿Y luchás? No. Lo agarro, el papel, pero lo doy vuelta. ¿Para qué? En hebreo. En hebreo te como para limpiarse con la cara que a ella le gustaría que a mí esté colgando. Me gustaría. Estás de la nuca. Pero doy vuelta todos los rollos. Si voy a tu casa y no está así, te lo doy vuelta. Y si no se ¿Y puede. ¿Y después lo volvés a dejar como estaba? No, y antes se lo decía al dueño. Le digo, ¿sabes qué? Me habían dicho por Feng Shui que. Y ahora no le digo nada. Se lo doy vuelta, no. Le hago un favor. Se joda. Le hago un favor. Sí. Tenés un rollo con el rollo. Le va a empezar a ir bien y no vas a saber por qué. Mejor que Sí, pero está bien que tengas miedo de eso. Está loco. Bien, yo le tengo mucho miedo a algunos de mis tocs también. Tengo cosas así que un poco te asusta. Sí. Decís, hago tres cosas esto para que me vaya bien y me asusta. Sí. Pero mi miedo, cuando me doy más miedo es cuando estoy solo y grito. Esto es algo que estoy confesando. Contanos un poquito. Eso no lo sabía. Un ataque de nervios y grito solo. ¿Y tenés ataque de nervios solo? ¿Quería lavarse? Sí. ¿Con la letra A gritas? ¡Ah! ¿Así? Por ejemplo. ¡Ay, la puta madre! Sí. Y cuando pasa un ratito digo, uff. ¿Cómo estoy? Digo. Como decía Claudia Albertario. ¿Cómo estoy? No, me pasó el otro día cuando, bueno, no aparecía el avión para volver y se venía el viaje en auto. Qué lindo con la ansiedad del señor. En un momento. No, no, en el auto no me pasó, en el auto ya estaba entregado. Bueno, pero en la estaba, previa te veo. En la previa. En la previa. No soy dueño de mí. No. Se me cruza un perro y lo pateaba. Lo ponía en. Una ballena. En Vietnam, lo mandaba a Vietnam. ¿Cuándo se dan miedo? El gordo y el flaco. Es una bolilla difícil para mí. Ajá. Porque de esto hasta me cuesta hablar, pero a mí se me salta la chaveta cuatro veces por año, ponele. Cuatro veces por año. ¿Cómo cuando es? La pata de una mesa está medio renga. No, ojalá fue. No, no, se me salta. Y parece que está armado, pero hoy se me saltó. ¡No! Mirá. Parece que está armado, pero hoy se me saltó. Ya te quedan tres este año. Gastaste la primera muy rápido. Temprano. Muy digamos, temprano. Este trimestre ya la usaste. Hasta el 31 de marzo. Me da mucha vergüenza lo que voy a decir, pero como jugamos a la verdad, lo digo. Sí. Pero estoy avergonzado tremendamente. Me encanta. Me bajé del auto, hoy con un problema de trabajo. Me bajé del auto, puteé en el auto. Ajá. Corté un teléfono mal, así andá la... Ah, corté. Me bajé del auto y le di de patadas a la rueda. No. Oh. mientras mi cara colorada por naturaleza estaba, no sé qué tono es, Bordeaux, sí, y a diente apretado que después te queda doliendo. Majul. Sí, puteé. ¿Rueda de adelante o otra? De adelante. La tanada ahí. Me preguntaba a mí mismo y la frase era, ¿qué carajo tengo que hacer para que las cosas salgan bien? ¿Lo decías fuerte? Sí, a los gritos. ¿En qué calles? En Urquiza. Urquiza y vivo en Saavedra. No, lo vamos a discutir. No le discutamos porque si le sale la segunda le quedan dos. Sí. Pero, ¿y cuándo termina? Espero que no. Me avergüenzo ni bien pasa. Está la famosa Quienes Presidencia 1 cuando agarré una caja de ravioles y la revolé dentro de la cacerola hirviendo. Con las consecuencias, gotitas que salieron, adivina quién le pegaron. Claro. Al boludo que ya estaba nervioso, se quemó con las gotitas. Es como escupir para arriba. Eso suele pasar, ¿eh? Sí. Fue pegado trompadas. Y físicamente sale perjudicado el enojado siempre. Sí. Siempre. Lo que más bronca me da es cuando querés hacer algo como dar un portazo y no rebota. Le das. Y le pifias. Rebota la puerta. Sí, cuando tirás la llave y cae en el pasto. Sí, sí, algo no así. Hizo ni ruido. No hace ruido. Sí. Está bien que te dé vergüenza, pero está bien de vez está en bien. Cuando. Te descontrolás. No, bueno, pero una cosa. Ahora, si te pasa tres veces por día, bueno, ahí vemos, pero. Estoy por. Hay un. El auto de mi mujer tiene una abolladura atrás que es una piña brasilera. Un bollo muy grande en Brasil. Y la verdad es que está bien, me descargué, pero no era para tanto. Claro. Eso es lo que da miedo. Es decir, le pegué una piña a un auto, abollé un auto, mío, en el 2005 a la fecha, sí, con un tremendo bollo en el baúl, y mi mano, no es que soy un brazo de ferro. ¿Y por qué le pegaste en Brasil? Brazo de hincha de ferro. ¿Sabes quién es brazo de ferro? Sí. ¿Quién? Popeye. Popeye el Marino. En italiano le dicen brazo de ferro. Mirá qué lindo nombre para superhéroe. Muchas señoritas contando que hacen lo mismo que Julieta con el papel higiénico. Mirá. Bueno. ¿Cuándo te das miedo, Martín? Y abrimos las orejas de par en par. Sí. Tengo dos. Una la dejé, por suerte, que era más de niño. Tenía todo un ritual antes de irme a dormir, de cagón. Prendía la luz, revisaba bajo la cama, placares. Después empezaste a volver tarde. Parecía que hacía como... hacía deporte directamente. Es coherente con tu vida. Sí. Puede ser. Por suerte lo pude superar. ¿Pero hasta qué edad hiciste eso? No, 32, 33. No, ¿hasta qué edad? ¿Hasta que abrió el bar? No me acuerdo la edad, pero... 11. Ponele que 11 todo eso y un poco más de años ya algunas. Las fui dejando. O dormí con muchas luces prendidas. Es así. ¿Vos te decoloraste un poco el pelo, Martín? No, es mi pelo. Para mí... ¿Estás bañando con manzanillo? No, es el verano, me parece. Para mí son todos temas para tratar en diván. Pero no porque estás loco por eso. No, porque los locos van a terapia. Tengo un amigo Iván. Pero para mí es un tema para tratar en terapia. Para mí, pero bueno. Pero te digo, no dijo que lo abandoné. Eso lo dejé, te digo una más. No, pero para mí está relacionado con que ahora no le gusta dormir, por ejemplo. No tengo. Claramente problema. Le tiene miedo a dormir. No le da importancia a dormir. No, porque le tenés miedo, para mí. Tenés miedo a dormir, por eso vuelve tarde a la casa, así duerme poco. Sí, se levanta temprano, va a correr por Cabildo. Cuento yo mi vergüenza. Dale. Bien. No, tus miedos, no vergüenza. Sí. ¿Cuándo te das miedo? Y jugando al fútbol, me he pegado cachetada fuerte. Claro. ¿Te pegas vos en la cara? Sí. Eso es gracioso. Sí. Mis amigos me encargan, pero... A mí me han contado cosas tuyas, Martín, ¿eh? Por ejemplo, sábados a la tarde en el club era religioso el partido de fútbol. Y después siempre ya salíamos, hacíamos algo. Más de una vez me jodía la salida yo. O sea, terminaba el partido por el que estaba enojado conmigo mismo. Bueno, cosas así me contaba, que se jugaba un partido. De un costado. Unos ganaban, otros perdían. Los que ganaban los cargaban un poquito, nada más. Vamos por la bebida. Claro, entonces los cargaban un poquito a los que perdían. Che, sí, paguen ustedes, qué sé yo. Y vos te ibas como lejos. Me iba un rato, sí. Pero mi enojo no era solo de perder, era más que nada conmigo. Claro. La decepción de en la cancha conmigo. Por ahí hasta ganando, me podía pasar. ¿Y te sigue pasando o no? No ese nivel. Me puedo pegar una cachetada todavía. Te pegas una cachetada. Pero ya... ¿En la cara te la pegas? Sí, tranquilamente. Pero es como clown, te haces como, viste, cuando... Sí, y mano sí, en la jeta. Sí. Qué incómodo pegarse una cachetada, claro. ¿No? Sí, no tenés incómodo. Carrera de mano, claro, viste, claro. Que es como... Pero ahora el proceso de, en el que termina el partido, después ponerle agua, ya sigue el programa, me dura poquito. Uh-huh. Me pongo otra vez de buen humor. Pégate antes en la panza, porque el más... Que no bueno. Se pegue. Antes más de sí, chico también, me... Que no se pegue, o claro. Cabezazo contra el palo. Sí. No, ponele que teníamos palo. Armado bueno, después del fútbol, no sé, una cena con 8 amigos. Ajá. Y ponele, por ahí me iba a mi casa solo. Y tenía unas ganas de ir bárbaras, pero ya me había arruinado la tarde. Se autoflagela. Sí. Bien, ahora vamos a hacer la... Cuarta. Cuatro locos, le digo, ¿eh? No, es la tercera bolilla, fue la primera. ¿Quién eligió este tema para abrir? A ver. Ah, todavía no hay tema. ¿Están los cuatro? ¿Ya encontraron los cuatro? Sí. Vamos. Bien, recordamos, para el que se suma ahora, la primera bolilla era ¿con qué tema abrirías un recital si tuvieses una banda, si fueras cantante, etcétera, etcétera? Empezamos por el tema de Julieta Luciana Pink. A ver. ¿Lo tenés? baterista, ¿eh? Es rata, otra mierda. Rata. Es la, papel higiénico, ¿eh? La leyenda del hada y el mago. Te la hice en vivo a los 9, ¿eh? Barilar. En el colegio. Pelo por pelo, ¿no? Temazo. Cuenta vale. La historia de un mago que... Temazo, para ver eso. Temazo, por favor. Y aparte gusta porque la canta con manito sí. De fútbol. Tengo el video igual cuando la canté. La lado si no me da mucha vergüenza, te lo traigo. ¿Lo tenés que traer? Sí. Ya estás colorado, así que sí. Imaginemos lo que qué va a ser. Qué genial. Buen tema para abrir un recital. Bueno. Sorpresa uno, ¿eh? Sorpresa uno. Sí. Escuchalo, escuchalo un poco. ¿No se lo saben? Sí. Es imposible pretensionar esta rata blanca. Vos tenías que ver la cara de la directora y la vicedirectora aplaudiendo cuando... Para mí rata blanca tampoco la sabe. La canté para el Día de la Madre esa. ¿Y llegabas ahí con los tonos? No, era playback. Ah. Pero daba maritarios. Sí, daba. Pelo largo, botas, texanas. Mirá, usted va a Jardino. Más Jardino. Este tema, yo lo escuchaba de viaje egresado a Bariloche. Eso muestra nuestra diferencia. Qué bueno. Vamos al tema de Martín Alejandro Reich. ¿Qué dice? A ver si con lo saca. ¿Abrís un recital? Esto es Sabina. Sí. ¿Y princesa. Con esto vas a abrir un recital? ¿Abrir? Bueno, ah, princesa está princesa buena. Princesa es un temazo. Lo que pasa es que en vivo es más... Pero le está diciendo váyanse todos. No, ahora arranque, vas a ver. Es más para prender las luces. El guardarropa prende titila, como ves por acá. A ver. No, el tip, pero tendrás que haber buscado la versión en vivo. Sí. No, en vivo suena un poco mejor. Sí. Así. No garpa prender el encendedor de entrada. Claro, no puede empezar un show no puede, así. Claro, puede que por la pantalla se vayan prendiendo encendedores. Pero levanta, después levanta. No, eso no creo que Sabina abrir, lo haya usado alguna vez. Tiene que explotar para abrir. Sí, Rosy. Ahí está, mirá. No, pero en vivo tiene una versión más potente. Sí, sí. Igual tiene tampoco... otra con Serrat. Sí, dos pájaros, la gira. Igual no es para abrir. Con Iván, no, de hecho no la usaban para abrir. No, yo la uso para abrir. Claro, me tomé la libertad de hablar con Joaquín y usarla para abrir. Muy bien, muy bien. Gracias, Joaquín. Bien, Martín. Hermoso tema. No es para abrir. Perdóname que te insiste, ¿eh? No es para mí tenías que elegir uno nuevo, aunque no lo pongamos. Joaquín me dijo que él no va a abrir con esta, pero yo abro con esta. Bien. El tema de Pablo Fábregas. Con este tema abriría un recital, Pablo Fábregas. ¡Le pegué con los redondos! Bien. Temazo para abrir. ¿Cómo se llama la chica? La Parabellum de buen psicópata. Y lo usaban los redondos. Y abrieron con esta la primera vez que fui a verlos. Y mira, piel de gallina se me pone hoy no, en día. No tenés que y dije, a ver, a ver. No tenés peleas. No le digamos nada, a ver si le agarra la segunda sacada de la... ¡Salto mortal! Tremendo riff. No es. Okay. ¿Explicás la letra? Sí. Claramente está hablando de que papel prensa no puede tener... Todo, la producción de papel argentino. Bien. Este es el tema que eligió Pablo Fábregas. Suenan los redondos en metro y medio, Lete. Te amo, Juli. Con este tema abriría Pablo Fábregas un recital y quedo yo. Sí. Habían dicho... Yo le dije Tito Padre. Ya le había dicho Julieta Luciano. Rock nacional de cabeza. Bueno, escuchen. ¿Está? ¿No lo encontraron? Lo sorprendí, no. ¿Eh? Mirá. Soy yo. Espectacular. Temazo este. Pero tenés que ir corriendo en pollera por todos lados. Pollera, pinche. Qué temazo, no. Pero puede ir entero, puede ir entero. Va entero, sí, ¿no? ¿Lo dejamos? Sí. Están todos en Mar del Plata. Sí, no se van a enterar. Qué buen tema. Con este tema abriría yo un recital. Dale. Con pelo largo, con un pañuelo en la cabeza. Dale con la batería, ¿y qué dice? Qué temazo. ¿Sabés que es este tema, Marto, o no? A ver, Marto, ¿qué es este? No sé traducir, pero sí. Mi inglés es complicado. ¿Pero qué tema es? Guns N' Roses. ¡Sí! ¡Martín! Tenía miedo de decirlo. ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, dale! ¡Más fuerte! Bueno, a veces se parece un soriano un poco. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la cultura! ¿La cantarías en español? ¡Dejala hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hubo cadena, dale! Mirá cómo toca la bata, ¿qué hace el pleco en la batería? Qué armar. Dejalo, que queda más boludo que guitarra. ¿Viste? Sí, muchas cosas a tocar, tenés el pie, dos manos. La guitarra, el solo de guitarra ficticio es muy boludo. Sí, es muy boludo. Y son todos los que lo tocan arriba, se cuelgan el son. Qué armajo, es el más boludo de todos. Y el saxo, el que te tira los deditos. Tenés razón, con este tema diría Guns N' Roses. Quemaron la bandera argentina ellos, ¿eh? Oh, sí, sí,

14 minutos para las 9 de la noche en la República Argentina, señoras y señores. 27.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy agitado porque estuvimos pogueando. Estuvimos pogueando en la tanda los temas que usamos, menos el de Martín, por supuesto, sí, que obvio. Es imposible no de poguear. Se pudo. Imposible, sí. No se pudo. Pero acá estamos en vivo. Bueno, salimos mañana a Mar del Plata. Sí. ¿A qué hora salís, Jirafa? Creo que 7 a.m. Polémico horario. Polémico, pero soy muy machista y para mí el capitán es el que tiene la palabra y ajá, hay que acatar. Está bien. Si dice, él dijo 6, yo dije 8, se transa en un 7, me parece bien. Entonces, ¿qué acatar? ¿Qué? ¿Qué acatar? Bueno, eso es acatar. Para las mujeres es acatar. Eso es acatar. Llegar a un promedio es acatar. Sí. Es, digamos, no tener el poder en un 100% es acatar para la mujer. Mm. Es darle el 50% al hombre. Sí. No acataste. Para mí negociaron. Acaté. No. Si él dice a las 6, vos decís a las 8, se van a las 7. Sí. No se van a la hora que él quiere. Me sigo yendo a un horario que no quería. Para mí eso es no acatar. ¿Vos te irías a las 8? Yo me iría después de las 8. Ah. Más 8. También, y más también. Bueno, él se iría a las 6, se va a las 7, tampoco 8. Quiere ir en ese horario. Y por ahí sí, me dijo que quería a las 6 para que sea a las 7 y... Entiendo. Puede haber sido. Entiendo. ¿A qué hora salís vos? I don't know, diría tú. Cuando quieran los chicos. Y... Sí. No hay horario. Pero esta es la noche que duermo. Claro. Esta es como mi noche del año. Sí, bueno, aprovechala. Papá tiene que manejar mañana. Sí. Esta es mi noche del año. Muy bueno. ¿Sabes cómo voy a dormir? Pero se puede usar como excusa para otros momentos. Que Dalia le diga, papá tiene que manejar, aunque no maneje, si los chicos no se dan cuenta. Sí, que ahora ya sabe. Pero después le decís, no, al final se suspendió. Y a la segunda ya... Y pero dormiste dos noches. Es verdad, es verdad. Pensalo. Sí, que me tome de mentiroso, pero por lo menos claro. Dormí, ¿no? Sí. Bueno, lo hablábamos ayer, los amantes del surf, para los amantes del surf, Phillips O'Neill invitó a participar de una competencia increíble en el balneario Honeywich, faro norte de Mar del Plata. Uh-huh. Hoy hablé con Pandiela, con Ezequiel Frinari, que estuvieron ahí, la pasaron bárbaro. ¿Estaban con la tabla? Sí, hubo música en vivo con Ale Lacroix, hubo sorteos y las mejores exhibiciones de surf en una tarde única junto a Phillips O'Neill. Estamos comunicados con Manuel, que nos va a contar cómo fue este detalle. ¿Qué haces, Manuel? Hola, ¿cómo les va? Encantado. ¿Cómo andan? ¿Estás encantado? Bueno, gracias, che. Estamos acá terminando un gran evento. Tuvimos un día espectacular donde festejamos Phillips junto a O'Neill. Ajá. Verano con el primer Expression Session, donde disfrutamos del mejor surf y música en vivo. Bien. ¿Hubo buen nivel de surf, Manuel? Hubo un nivel increíble. Contamos con surfistas muy grosos, locales e internacionales, como la hawaiana Malia Manuel, que la está rompiendo a nivel mundial, así que la verdad, un gran nivel de surf. Ajá. Y la gente estuvo muy prendida siguiendo eso, que después siguió con música en vivo con Ale Lacroix y bandas que tocaron, así que fue un día muy copado para toda la gente. Se armó una fiesta entonces. Mirá vos, yo pensé que el nivel de surf Argentina no venía tan bien, pero sí, viene bien. La realidad que está sorprendiendo, el surf argentino le está rompiendo en el resto del mundo con muchos premios ganándose en torneos internacionales y hoy justamente contamos con muchos surfers de estos acá que la rompieron en el mar de Mar del Plata. Hicimos este evento en Honu Beach, que es una playa legendaria argentina del surf. Nos uh-huh. ayudó mucho el clima, así que realmente toda la gente muy contenta en ese sentido. Ajá. ¿Buenas olas? Parece tonta la pregunta, pero sí. Para los amantes del surf... Es muy necesario, es muy necesaria. Sí. ¿Se arman buenas olas ahí? Buenas, y como no había tanto viento, pusimos unos ventiladores enormes que nos ayudaron a que sean aún más grandes, así que los surferos la rompieron. Ajá, mira vos. ¿Vos hacés surf también, Manuel? Yo estoy recién aprendiendo, pero hoy me inspiraron mucho para seguir tomando clases. Ajá. ¿En cuánto, más o menos, en cuántas clases decís... uno puede, por lo menos, no dar lástima, claro. Empezar a hacer algo aceptable. Mira, gente con poca habilidad como yo, creo que vas a necesitar sí. No menos de 20 clases para no pasar papelones, pero es divertido, el camino es muy divertido, vale claro. La pena. Hay que ir con paciencia y saber que te vas a caer muchas veces. Hay que estar preparado, pero se disfruta. Bueno, y Ale Lacroix, musicalmente, ¿por dónde pasó hoy? Ale Lacroix pasó por el house, ajá. Realmente con una puesta de sol increíble, acompañando y creando una atmósfera espectacular. La gente estaba muy prendida siguiendo el evento de Phillips O'Neill, donde una vez más hicimos una experiencia vivencial para el público. La música house fue espectacular y esto fue la continuación del lanzamiento que hicimos hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires con Nieve, en Pampa y Libertador. Perdón, en Pampa y Fierral Corta, donde también vivimos una experiencia única, así que

Ya salió Hola Argentina. Esta semana, todo sobre las accidentadas vacaciones del Apo Elkan, el playboy italiano que sufrió un robo millonario durante su estadía en Punta del Este. Además, Susana Jiménez celebró por primera vez Año Nuevo junto a sus hermanos y las íntimas fotos de la boda de Ron Wood. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Tom Cruise es Jack Richard, un justiciero fuera de la ley. Si te busca, te lo mereces. Jack Richard. Acción y humor con un Tom Cruise único. Gran estreno solo en cines. El show urbano presenta Baila. Te quisiera acompañar. Funciones de martes a domingo. Teatro América. Avenida Norte Corrientes, Mar del Plata. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El show urbano. Baila. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la casa del audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Muy bien, faltan 3 minutos para las 9 de la noche. Quiero contarte que Punto Letra Catering es una empresa de servicio de catering para eventos sociales y empresariales. Cuenta con una amplia gama de productos de pastelería. Para más información puedes ingresar en puntoletracatering.com.ar o seguirlos en Facebook. Es facebook.com/puntoletracatering. Si hablamos de catering, bien, hablamos de Denise Skurnik, que hoy vino con un vestido muy elegante. Muy elegante. Muy elegante, porque hoy cumple 24. Denise, vamos a filmar este momento en el que vas a soplar la velita y vas a festejar tu cumpleaños número 24. Martín, digo Martín, Denise, porque le acá estas cosas me dan miedo, Denise, porque hablamos de eso. Denise, los deseos son en silencio. Pero hay 3 deseos que quiero que pidas en voz alta para que la audiencia sepa cuáles son esos 3 deseos. Para que quiero mostrarla bien a Denise, ante el video. Julieta, no, ¿cuenta? ¿Querés que filme? Pará, porque esto es cámara. Bueno, vamos a filmar. Ahí no está. No sé cómo se pone a filmar. Happy birthday. Dale, que la tengo a Denise agarrando. Bueno, otro día. Otro día. Vení, Denise, vení. Ah, va a filmar a la luz. Bueno, ¿con quién la vas a pasar esta noche, Denise? La voy a pasar con mis abuelos y mi papá, mi mamá y mis hermanos. Muy bien. ¿Y tu novio? Y mi novio también, por supuesto. Ah, porque no lo nombraste. Pero él está incluido siempre. Claro. Lo tiene dentro del corazón. A ver. Claro, eso. ¡La torta! Sí. Mirá cómo ¿de se qué es la torta, la Denise? Es una cheesecake de dulce de leche. ¡Ah, bueno! Es un infierno. Sí, yo me lo llevo puesto. ¿Es verdad, Denise, que la trajiste vos? No, no es verdad, pero la gestioné yo. Muy bien. Muy bien. Oh, se produce su cumpleaños. Sí. Bueno, en la primaria, uno se llevaba sus caramelos en el cumpleaños. No coincido. Yo tampoco. Repartías en tu grado y después ibas grado por grado. Sí. Terminé. Era lindo. Sí. Pero sí, también. Denise, tus 3 deseos. Mis 3 deseos. Que sea metro y medio muchos, muchos, muchos más años. Al micrófono, por favor. Sí. Salud y... Si no, regalalo el otro deseo. Sí. Y te lo regalo, o sea. Bien, Seba, pedí algo para todos y todas. Ay, en el todas me apuraste un poco. Dios. Vuelvo al Beto Márcico. No, entonces, dale, dale. Que hagamos lo que querramos. Eso no es un deseo, es una obviedad. No, no es una vida. ¿Vos haces lo que querés todo el tiempo? Sí. No te creo. Sí. No te creo. Sí. No te creo. Sí. Mañana salís a las 7 y no querés salir a las 7. ¿Eh? Con mi deseo, saldrías a la hora bien, que... Bien, a las 8, dale, agarra tu deseo. Sopla, Denise Skurnik, sople, Denise. Bravo, Denise. Feliz cumpleaños, Denise. Hace un año empezaba tu gestión, de alguna manera, en metro y medio. Es cierto. Con un llamado. Es cierto. Bueno, hoy es tu último. No, mentira, Denise. Hoy cumpleaños. Felicitaciones, Denise. Sos muy útil en este programa. Diosa. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio, me hace bien, lo anhelo, lo amo. Metro y medio y yo. Metro.

que nosotros nos vamos de viaje. ¡Tomen! ¡No! ¡Está bien! ¡Tomen! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Sí, señor! Pero nosotros nos vamos mañana. Está muy bien. No, yo me voy pasado, pero a Estados Unidos, que no es lo mismo. Pero no, siempre te pero, perdón. Sí, pero yo toda la vida preferiría ir a Mar del Plata antes que a Estados Unidos. Y con ustedes. Sí. ¿A qué vas a trabajar? Me voy al Salón Internacional del Automóvil con nuestros amiguitos de Tutu. Se ríe, tesorito. Un abrazo. Exactamente. Bueno, chicos. Bueno. Vamos. Que la pases bien. Nosotros en Mar del Plata igual también vamos en auto, como vos. Sí, sí, yo me voy en auto hasta Detroit, ¿eh? Ah. Me voy en un Ford Falcon. Era como empecé. Un Ford Falcon arreglado. Necesito. Abatido. Sí. Yo voy a Buenos Aires. Yo acá me quedo. Bien. Sí. ¿Pero ese es el frío que hace allá? En Detroit. 10 grados bajo cero está haciendo. No sé por dónde queda Detroit en Estados Unidos. Es cerca lugar, de Chicago. Decí la estadística. En los últimos 10 años se fue el 25% de la población. La verdad. Es una auténtica ciudad fantasma. Hoy hablaba con un amigo que estuvo el año pasado haciendo Ghost una beca. Town. Ghost Town. Buen tema. En ese. en el centro están todos rascacielos abandonados de todas las empresas que quebraron. No hay cielo para rascar casi. Y ahí ellos también tienen su INDEC porque tienen un desempleo oficial del 18%, pero real 50%. Muy bueno, de todo desempleo. Lo que sabe del lugar y yo no sé dónde voy a comer. Vas a ir a ver los lugares típicos de, ¿cómo se llamaba la película de Robocop? Robocop, sí, que se filmó ahí. Voy a ir a la casa Madonna. Ella parte de Robocop hablaba de eso, que era la ciudad del crimen, porque cuando quebraron las empresas de autos. Empresas de autos, sí. Empezó la pobreza. Robocop es Schwarzenegger también. No, no. Y ahora están haciendo la remake y sale este año. ¿Sí? ¿Quién es Robocop? Recién hablábamos, chicos, en la mesa de los jueves, salió una bolilla muy interesante. Sí. ¿Con qué tema cerraríamos en caso de tener una banda? Abriríamos. Sí. Me imagino que ustedes habrán pensado. Yo lo pensé mientras lo estaba escuchando. Creo que abriría con The Final Countdown. Pero es para cerrar ese. ¿Por qué? Tenés razón. Claro. No, yo quiero abrir muy arriba. Igual tú, para papá. Sí. Claro. Igual tú, para papá. Sí. Igual tú, claro. Puedo. Y yo abriría con alguno de Michael. Dejando una específica. Jackson. Hutchins. Pobrecito. Dios lo tenga en su santa gloria. ¿A cuál? ¿A Hutchins o Jackson? A los dos. A los dos. Separados. ¿Cuál de Michael? Sí. Y alguno de los viejitos. No sé cuál es Jackson 5. Ese de Jackson 5. Qué lindo ese tema. ¿Cómo se llamaba? I'll Be There se llama eso. Qué lindo. Con Bad. No. Para mí tienes que empezar con Bad. Sí, iba a decir Bad. Es lindo para empezar. Es buena esa para empezar. Con mucha coreografía, muchos bailarines saltando, claro. Sí. Mucha gente saltando. La dislocada. Haciéndose la dislocada. Mucho parkour. Che, bueno, ¿y mañana qué hora salen? Lo hablamos. Ya lo escuché, pero. Jirafa a las 7 sale. A las 7, por ahí mi horario. Mucho. Pablo, no sé. 11, ponele. 11, yo más temprano. 12, 13, 14, 15. Llegame a Justeli y Arena Beach. A las 18 es el programa. ¿Y a qué hora empieza? Pero llegás ahí. A las 18, a las 17 hay que estar allá. Sí. Salgo a las 11 del mediodía. Directamente para Arena Beach. No parás en el hotel, no sé check-in, no te tirás a la pile. Mirá que está muy poseada la ruta 2. Entre salir a las 11 mejor y hacer todo eso. Está bien. No, a mí me gusta llegar con tiempo, ¿no? Tengo pileta en Arena Beach. En el auto. Puedo comer ahí. De meterte, pues. Tengo baños. Tener rabas. Necesita comida, amigos, que es lo que más importa. Bien, sí, es lo más valioso eso. Bien. Y ustedes. Bien. Protector solar que te va a llevar Julio. Sí, lleva protector solar, Nabo. Ah. Sí, por favor. ¿Llevo las raquetas? ¿Vamos al tenis? No, no hay tiempo. No hay cancha tampoco. Yo salgo. No, pero vos estás en Arena Beach. Va a ser la primera ida a Arena Beach que no los acompañamos. ¿Te acordás que tomamos mate con los Bully? La pasé muy bien, cara. Me acuerdo cuando fuimos a comer la otra vez que tardó 7 horas y media. Tiró una botella. En un momento se puso tenso, mal la situación. Y cuando nosotros fuimos, un restaurante nos fuimos porque no venía la comida, nos fuimos. Y conseguimos una parrilla muy copada después, ¿se acuerdan de eso? Sí, señor. Pero ese es donde hice una confusión, una confesión. Sí. Un fallido, ¿eh? Sí. ¿Vos que sos psicoanalista? Ajá. Sí, analízalo, sí, sí. Que Araduc te confundió. Está el video de Pablo enconado con el restaurante que no nos hacía pasar. No lo tengo que buscar. Sí. Bueno, no se me salió la chaveta, pero fue casi. Sí, se le echó. Hay un video todo alegre, todos uno por uno de los metros y medio, y de repente Pablo que se empieza a ofuscar con el encargado. Y más enojado era Martín Reich. Igual. Martín Reich que le afanó la cancha. ¿Al hijo de quién? Al hijo de... La cancha de fútbol tenis. De un importante empresario. De un importante empresario. Importantísimo. Mira, no lo quieren ni decir. Ah, bueno, escúchame. Pará, pero el día antes de que nosotros fuéramos, que fuimos después de ustedes, lo único que nos dijeron es: no vayan a comer a tal lugar que tardan 7 horas en traerle la comida. ¿Me acuerdo? Fuimos ahí. Antiayuda. 6 horas y media. Impresionante. En un momento lo pasé de negro, sacame estas modelos y poneme hermosos. Sí, hicieron. Que vos no viniste esa noche. Me encantan estas minas, pero. No viniste esa noche. Hicieron una sala de espera ahí ahora. Mira, estaba tan bien. Yo me cansé, me agoté. Estaba enferma. Chicos, mañana salimos de Mar del Plata. Sí, perele. Salimos desde Arena Beach, ahora se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros entonces, mañana, desde el kilómetro 404, en realidad más de 404, ruta 11, Rotonda Alfaro, en la ciudad de Mar del Plata, metro y medio en vivo, a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Hola, soy Paola y soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque son parte de mi vida. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche 13 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 13 minutos del viernes en Kigali, capital de la República de Ruanda. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está, con un bello vestidito, la desmuelada copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, viajeros. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. En 36 horas voy a estar subido a bordo de un Boeing 737. Una vez más, acumulando millas. Exactamente, acumulando millas. En 36 horas comienza una nueva gesta de Su Atención, por favor, en edición larga distancia, porque durante toda la semana que viene vamos a estar transmitiendo desde Detroit, Michigan, en los Estados Unidos de América, la ciudad fantasma. Acumulando cultura del mundo, Artusi. Definitivamente. La ciudad que es la sede del Salón Internacional del Automóvil. Nos vamos con los amigos de Ford, una ciudad que, como decía recién, después lo voy a contar con más detalles una vez que la haya visitado, pero que es la ciudad clave de la pesadilla americana, la ciudad que muestra cómo quebraron las empresas, cómo la recesión se apoderó del país y cómo hay un 50% de desempleo. Es una cosa impresionante. Es una de las ciudades del mundo, una de las pocas ciudades del mundo que son estudiadas por los urbanistas por el caso de reducción de población. Es una de las pocas ciudades del mundo que cada año que pasa se va más gente y se va más gente, se va más gente. Parece que no te enganchen ahí para quedarte a procrear. Puede ser. No, Artusi. No, no seas bicho de experimento. No, volvé conmigo, bicho. ¿Y si abrimos Metro Detroit? Bueno, ya tenemos Metro Mar del Plata, 95. Metro Caimán. Metro Caimán, abrimos Metro Detroit y ahí me instalan. Ahí lo tengo que hablar todo con Leta y con Pandiela. Pero aparte, es la ciudad que tiene la mayor tasa de criminalidad de los Estados Unidos. Espero, me toco una gónada, espero no ser víctima de ningún delito. Pero bueno, es muy impresionante, vamos a estar transmitiendo todas las...